Bueno, estoy grabando. Pues ahí estoy grabando. Déjenme decirles que... ¿Qué hora es? Ya estoy grabando. Y empezamos con una rolita que dice más o menos así. ¡Mamá! ¡Ya empezó el podcast! Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga y Le Manuel. Simplemente el mejor podcast del mundo mundial. Bienvenidos al podcast de... Chicharrón con pelos. Esta cancioncita... fue... 12 por el episodio 12. 12 enamorados y un amor. Esta canción es referencia al episodio número 12 que estamos grabando del podcast de Charro con Pelos. Buscamos una canción que diga 12. Ahí está. 12 enamorados. Ahí está, exactamente. Que fuera acorde a... Al episodio. Entonces, una que diga 12. Fue una búsqueda difícil, muy larga. Sí. Pero producción nomás nos mandó esta rola. Claro, porque están los tres cochinitos, pues son tres, güey, nada más, güey. Dijeron, no, güey, búscame otra más. yo tenía 10 perritos, eran 10, nos faltaban 2, güey. Hasta que dieron con esta canción que es idónea para este episodio número 12. Los 12 enamorados de Luis Miguel. Está bien, porque aparte está iniciando la serie en televisión abierta en México. Ah, por el canal de las estrellas. ¿Verdad? Exacto. Para los que no tienen Netflix o no la vieron en Netflix y la quieren ver con todo y anuncios y todo. Oye, ¿cómo le van a hacer para las escenas estas de acá? Porque me tocó el lunes o el martes que sí sale así medio... ¿La estás volviendo a ver? Más o menos. La estás volviendo a ver. Es que esa hora no hay nada que ver. Teniéndola en Netflix. Estoy esperando el noticiero nocturno. Oye, ¿cómo le hicieron con la escena esta donde se baja... la escalera a tomar agua, ¿verdad? O sea, todavía no llega. Es que esa escena está sensacional. Y el piloto, las de las aeromosas, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál? Ya estás viendo otra serie. No, ¿cómo se llama la fotógrafa? La chava esta que se llama. Que le hicieron un favor con la actriz. No, sí estaba bien la muchacha. No. Bueno, ahí se den ahí un agarrón en una mesa y ahí, pero sí se alcanza. Pero es que sí, así empieza ese episodio. Ah, entonces fue el del martes. Ah, ¿lo viste? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te recordó? Sí, dije, ahorita vengo, voy al baño. Porque te entró la de mía, entonces sí. Ya dijiste, muy bien, excelente. Qué bueno que la estás viendo otra vez en televisión abierta. Que no me acuerdo, ¿qué le pasó al pobre Luis Miguel con su papá? ¡Coño, Miki! Ahora hay para que, ya, pues, si la quieren ver, ahí está otra vez en televisión abierta. Lo que ha pagado Televisa por transmitirla, por los derechos. Muy bien, ese es el, precisamente, pues como la canción ya lo indica. Si nos podemos traer Ochoa, que la pongamos a Luis Miguel. ¡Hijo de la... El episodio número 12 del... 12 enamorados. Del podcast de Chicharrón con Pelos. Te la traía guardada, cabrón. Te la traía guardada. Se trajeron a Ochoa. Que se vaya, güey. Tráete Ochoa, papá. Ahora sí. Le salió un billete, güey. Porque le tuvieron que ofrecer. Ochoa no quería venir, según lo que se dice. No quería venir porque tenía lo de la onda de jugar en Europa. Bueno, está jugando. Sí, estaba jugando, güey. Pero era un equipito de medio pelo, güey. Pues sí. El estándar de Leija en... Ay, era en... Bélgica, la liga ese, creo. Bueno, el estándar de Leija es como decir aquí... Zacatepec. El... No, era de primera división, pero... Huastepec. El Atlas. De primera división. De primera. Era un Atlas. Un Cruz Azul. Ay, así de medio pelo feyón, no, así. No puede ser, güey. ¿A poco hay más de ese nivel? En Europa. No es cierto. Ay, gacho, no, por decirte algo sin ofender a la racita ahí de. Como el Puebla. De esos que andan problemados. Sí. Que de repente tiene 2-3 jueguitos y luego otra vez se baja. O sea, digo, con respeto. Puebla juega bien. ¿Bien qué? Bien así, bien así, mi hermano. Muchos de Puebla, yo tengo que quedar bien porque soy amigo de todos. O bueno, para no herir a nadie. Como Chisepillín. Es un equipo que no entra a la liguilla. ¿Qué, sí? ¿Qué es el media tabla? Y Puebla sí entra. Sí ha entrado a la liguilla. Claro. Pues muy raras veces, pero sí. Pues, no, pues si te pones así, pues todos los equipos del fútbol mexicano han entrado a la liguilla. Hasta el Querétaro, güey. O sea, el Morelia. Bueno. El Atlas, güey. El Atlas que tiene. ¿Cuánto le van a pagar 65 a años de nuevo? ¿Cuánto le van a pagar a Ochoa por año? Pues un billetón. 4 millones. Le aseguraron su vida. Y lo que le resta de su vida. Y al Ochoita. Y al Ochoa. A Ochoa Ochoita. Sí, al Ochoa Ochoita. A Ochoa, al Novechoa y al Deseochoa. Sí. Porque realmente, digo, fuera del equipo que estaba jugando en allá en Bélgica, creo es la liga, pues estaba jugando en Europa. Estás en otro escaparate y pues a lo mejor un visor por ahí te dice, oye, este es buen portero, jálalo para Italia, jálalo para Holanda. Uh-huh. Bueno, Países Bajos, jálalo para España, lo que sea, ¿no? Pero pues se lo trajeron con todo y el sueño ese que tenía, dijeron, no, sabes que el billete está a todo dar. Pero bueno, ya tenemos a Ochoa. ¿Y qué opinan de la algarabía que se armó en el aeropuerto? Y a Giovanni Dos Santos. Pues es un ídolo, güey. Es un ídolo. El Giovanni. Estamos trayendo la calidad europea, güey, que allá no quieren. Que allá no jaló. Pero lo estamos trayendo, güey. Así se vino Gignac y la hermó, güey. No, claro. No, fíjate, yo te iba a decir eso precisamente. O sea, hay mucha gente que dice, no, o sea, es que es un retroceso para el jugador. Espérame, o sea, el que se vengan y la rompan aquí en México no es un retroceso. Claro que no. No, digo, y además ganando una millonada. Así nos trajimos a Quino, en su momento Tigres. Así nos trajimos a Salcedo. Acabamos de traer a Salcedo. A Salcido, ¿te acuerdas? Carlos Salcido estaba jugando en el Ajax, no, en el PSV, no lo trajimos. No es un retroceso, güey, ganan un billetote, güey, ya quisiéramos cualquier cosa. Hugo Sánchez también, cuando se vino con el Butragueño, el buitre Butragueño. ¿Qué fue? Dos temporadas que rompieron taquillas, ¿no? O sea, cuando el Celaya, ¿te acuerdas que decían que era el nuevo Real Madrid de México? Ay, cosita. Bueno, y precisamente hablando del poderoso América, ayer perdió la Campeones Cup. Ay, compis, era el mejor equipo, el campeón de México contra el campeón de Estados Unidos. Que la copa pasada la ganó Tigres. Campeones Cup. Y perdió el América. Oye, la verdad sí le están tupiendo en las redes porque dice, ¿cómo, güey? La América. Sí estuvo reñido, iban empatados 3-3. 2-2. Y luego ya metió gol Atlanta. Bueno. Pero es que Atlanta tiene los Falcons. Los pinches Falcons están bien buenos, güey. Y un estadio, güey. Un estadio bien chingón. El mejor de Estados Unidos. El Mercedes-Benz Stadium. Sí, está perro ese. Les estadio. Abrieron allá arriba y pues les dio cookies. Pues es que sí, güey. Llegas y se abre el techo y dices, no mames, en el Azteca no. Hay clima, güey. Pero aire acondicionado, güey. Porque no lo entienden. No, por madre esa, güey. Sí. Mi querido compi Clamaná, ¿cómo te fue la semana? Compadre. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y saludarlos. Y pues estamos ya al pendiente aquí de todo lo que vaya a venir en este podcast mamalón. En este episodio, mi querido Verdolaga, güey. Fueron casi 2 semanas, ¿no? Sí. Julio. Desde julio. Desde julio que no nos vemos. ¿Tampoco sí? Entonces ya llevamos 15 días. No me digan. Sí. Esto es grave, muchachos. Se me pasó rapidísimo. Además saliste de vieja. Digo, de viaje. Tuve la oportunidad de una junta Express. XP. Express, no, maravillosa. Y bien planeada. Bien rápida. Fue una junta del comité organizador de la Chicharro Convivencia con Omar Ciño. Y digo, esas veces que dices, oye, Omar Ciño, ¿qué estás haciendo? Vamos a juntarnos. Sí, yo voy. Vas o vienes. Y te lanzaste ahí a las oficinas. Las oficinas de Omar Ciño. Ya tenemos todo planeado. Ahora tomamos detalles. Y todo muy bien. Excelente. ¿A ti qué onda con esa? ¿Y el control de audio? Pues nada más está, yo traigo una molestia en una muela, güey. No, la chingada. Ni la muela, güey. Vamos a sacarla, güey. ¿Y Lola qué hacemos con la muela, güey? pues la rifamos entre los escuchas. Llévese su lleve la muela. Lleve la muela autografiada de original. Ahora la muela plana, es... la plana si ya sale la voz sexy. Ay, chay, va sexy. Va sexy. Es la muela despertador. Son las 6 de la mañana. Es hora de despertar. Oye, ya me llegó este que compré en el Prime Day en Amazon. Compré en promoción el Amazon Echo Spot, no sé qué rollo. No sé, es un video, pero bueno. Sí, es una. Oye, está buena, güey. Es una bocinita como despertador, güey. De ese tamaño de. La pantalla es como de un celular, un poquito más grande. Muy bonita pantalla. Tiene buen sonido la cosa esa. Yo nunca había probado el Alexa, güey. Uh-huh. Alexa, y la chingada, de ¿qué hora son? La voz la tiene bonita. Pero, güey. Tú lo programas para que te diga un chiste o te diga. Jala mucho mejor que Siri. ¿A poco sí? Mucho mejor que Siri. Mucho mejor. Fíjate que tuvimos la oportunidad allá en un Best Buy. Estaba la de Siri, güey, que es una pinche bocina como del vaso. Ajá. Así anchita. Ay. De repente. ¿Ese es un vaso whiskero o es un vaso tequilero? De repente llegué yo, güey. Suena bien duro esa bocina. Y estuvo de que no, pues te tienes que decirle play some. No sé, no play some. Y de repente empecé a ver. Play some ACDC. Ay, güey, está con madre. Y de repente llega el Marcino a mi lado. ¿Qué estás haciendo, güey? Mira, güey, dices play some. De hecho, y te contesta. ¿Y play some el sonidito? Y hacía todo volumen. Pinche güey, todo. Ah, sí, sí la tocó. Sí la tocó, güey. Batallamos con uno con la de Molotov, la de puto, güey. Ahí batallamos hasta que salió. Tocó, güey. Así también. ¿Y cómo tuvieron que decirlo? El que no brinque, que no salte. No recuerdo cómo fue. play Pucho's song. Qué buena onda. Pues estaba con Mario. Habíamos tomado video para los chicharroneros, güey. Yo le digo, Alexa funciona bastante bien. Esa es la primera cosa que tenemos de Alexa. Le dices, oye, Alexa, empieza mi día. Y, perfecto. Buenos días. Y de la frase de hoy, te empieza a dar un chorro de cosas. Y la temperatura para hoy se estima en 40 y no sé qué chingo de grados en Monterrey. La madre, se están achicharrando en Monterrey. Perfecto. El tráfico al centro de trabajo. ¿Qué chinga del clima de hoy? Te dice, sí. ¿Qué chinga? Se van a llevar una chinga, déjenme decirles. Pero el tráfico a tu trabajo está. Tiempo estimado es de. Sí, güey. 25 minutos. Y la chica. La mano. Sí. Y luego. Irás al baño como a las 11:30. Lleva el papel de baño porque creo que no hay en el baño. Ya te falta cagar y no fuiste ayer. Y luego te dice las noticias, el resumen de noticias más importante de hoy. Y luego te pasa un video de Televisa, güey. De Televisa News. Pues por ahí está. ¿Dónde te pasa el video? En la pantalla del. Sí, güey. Está muy, muy mono, güey. Muy mono. Yo lo compré en promoción. Todavía no lo lanzaban. Me tuve que esperar hasta la semana pasada. Que ya lo lanzaron. Y ya me lo enviaron. Ahorita cuesta como 1,900 pesos. 1,900 y piquito. Pisando los 2,000 pesos. Yo lo compré en 1,200. Y aparte me regalaron un plug también inteligente, y no sé qué, que lo activas con Alexa también, ¿no? Entonces dije, mira, agarré la promoción, está bueno. Yo lo recomiendo, por cierto. ¿Qué pasaría si Alexa fuera chilanga? ¿Cómo le dirías? La temperatura ambiente del día de hoy es de 28 grados. Pero te decías, Alexa. No te ya entiendo. Ya comencé mi día. A ver, para abajo o para arriba. ¿Cómo es? Arriba, para arriba. Fresa. Ya comenzó mi día. Hola, Fer. Claro que sí. Te paso de veras. La frase del día de hoy es: las quesadillas no tienen queso. Gracias. Gracias. Saludos a todos. ¿Y el clima o aire acondicionado? ¿Qué vas a decir? El aire acondicionado de hoy. Porque no es clima. No es clima. Ese sí es clima, güey. Ese sí es clima, chingo, ya no sé ni cuál es cuál, güey. El aire acondicionado de hoy es mínimo de 19 y máximo. Y allá en la Ciudad de México, pues el aire acondicionado para hoy es de 26 calurosos grados, güey. El aire acondicionado para hoy. 26 calurosos grados. No, hombre, 26 aquí sacamos las maderas, güey, ya. Pues da un frío. Si no es la mitad de lo de ahorita, güey. Sí, no lo chingas. 20, puto, güey, para que veas cómo se hace una carne asada en el pavimento. Oye, yo iba a poner, perdón a la racita del grupo, pero ya no lo puse, pero iba a poner. Y ya ves que nos dicen acá, sobre todo Larry la trae contra nosotros, quién sabe por qué, güey. Pero digo, buena onda. Pues es carrilla, es carrilla. Es carrilla. Porque pone de que la cerveza es la que toma el verdolaga, la Mecate Light, que no es de hombres y que no sé qué, y que te sale lo gay y todo. No, hombre, pues esta cerveza, la Tecate Light, te refresca los 42 grados que como hombre te tienes que chutar aquí, güey. Sí, güey. Si te crees bien, hombre, ven aquí, güey, y tómate una pinche cerveza. Te vas a tomar una Tecate Light, güey, a ver si aguantas los 42 grados, güey, que tenemos aquí como machín. Necesitas ser bien macho para aguantar estos calores. Oye, estábamos a 37 grados a las 9 de la noche, güey. ¿Sí? Y desde la semana pasada, sí, ha sido constante. Pero refrescó, güey, porque estábamos en 42. Sí, no, ya se sentía más fresco, güey. Se sentía más fresco, güey. No. Pero son, digo, la Tecate Light dicen que no es. Que no es buena cerveza, no. Que te saca lo gay. Para que veas cómo te va a gustar a los 42 grados, güey. Dame dos cervezas. Oiga, que aquí tiene su corona, no, dame la Tecate Light, güey. Esa sí quita. Esa es la de hombres, güey. Esa sí quita la cero. Esa es la de hombres, por favor. Bueno, en fin. Estamos grabando un jueves 15 de agosto del 2019. Ya estamos, pues ya con todo el rollo. Tenemos algunos mensajitos, ahorita los vamos a pasar. ¿Lo vas a pasar? Mira, de los 3,000 mensajes que tenemos, vamos a pasar nomás dos. Por el tiempo. El tiempo es por muy tiempo, corto. Sí, porque son los que va. El tiempo de podcast es muy caro. Entonces, es muy caro. Sí, sí, es correcto. Entonces, otra cosa que les iba a comentar, fíjate que yo estaba aquí, pues ahora que no grabamos, ¿verdad? Estaba... ¿De ocioso? Pues andaba en de mi, investigación. En mi vehículo, ¿verdad? Ah. Yo dije, anda en una investigación y encontró... En estos calurosos grados que tuvimos, en esa, que tenemos todavía en esta... Linda canícula. Espérame, no, este no. Es que todavía nos en Monterrey estamos en la temporada o en la época de la canícula. Esa pinche canícula se mamó, güey. Creo que termina el 24 de agosto. ¿Qué día es hoy? No, todavía nos falta lo de esta semana y la otra, la próxima. Y no, son los días más calientes. Pero también. Se... Ya, güey. Que el aire también deja de soplar. Entonces dices, oye, ¿en qué momento refresca? Lo mencionabas hace rato, estamos a 38 grados, 36 grados, 9:30 de la noche. ¿Qué pasa? No respiras, güey, sales y hasta el zancudo está muerto. Ni zancudos hay ahorita en la calle, güey, dices a la chingada. Digo, Monterrey es zona de zancudos, güey. No, y despiertas a las 7 de la mañana, ¿qué temperatura hay? 27 grados, 28 grados. ¿Abres el agua fría como en Aguascalientes? Sale el agua caliente, de veras. ¿A poco en Aguascalientes sale el agua caliente? Hirviendo. Abres el agua fría y haz de cuenta que... Ay, no es cierto, güey. Te lo juro. Ahí no sale tan caliente. Bueno, en el hotel que yo estuve, le abrí el agua caliente. Y es que la caliente estaba al lado derecho. Ah, chingada, fue equivocación. No, sí salía caliente. Bueno, pues en esta época Monterrey también sale caliente. O sea, calientísima, güey. Sí. Le abres la fría y dices, no mames, güey, no le pongo los hielitos. Deberían de inventar un pinche aire acondicionado para el agua. ¿Qué es? No un clima, un aire acondicionado. Sí, digo, pues, o ponerle hielitos en la cebolla. Si hay resistencia para hacerla caliente, güey. Porque no hay para hacerla. Pues algo, güey. Digo yo. Un inversor de calor. Digo. No, pero sí, sí, sí, sí, sí sale. Sí sale caliente, aunque no lo quieras, sí sale. No te llegas a refrescar totalmente. Entonces, terminas de bañarte o de refrescarte con el agua que sale medio tibia, te estás secando y ya estás empezando a sudar otra vez. Entonces, es correcto. Te metes al aire acondicionado. Sí. A refrescar. No, y tráete a Larry para que veas que así le va a decir clima. Dame, y una Tecate Light, la amo. Prende esa pinche chingada que sí. Prende el clima, por favor. Oye, les digo que esta rola de que estaba escuchando, porque tenía el disco de Hélice. ¿Se acuerdan que en anteriores episodios habíamos puesto este rolitas, grupo? Unas rolitas de Hélice. Hoy estaba escuchando esta rola, mira. Este se llama Perfume. Aprendí que el amor tiene que respirar. Está buena, güey. Y por eso te quiero a mi lado por la eternidad. Este es de Hélice. El disco se llama el disco se llama Hélice. Se llama Perfume esta rola, está muy buena. Y quería aprovechar para decir, porque me mandaron un mensaje la raza de Hélice, que se presentan, si van a andar por aquí el 23 de agosto en Monterrey. ¿El próximo fin de semana? Es el próximo fin, el 23 de agosto van a estar aquí en el Café Iguana, por si andan dando una vuelta aquí en Monterrey o nos escuchan aquí en Monterrey. La bandita de Hélice, 23 de agosto, Café Iguana. Por favor, ahí chéquense la página de Hélice o la página del Café Iguana para más información del toquín que van a tener. Vienen desde Estados Unidos. Sí. Precisamente a tocar en el Café Iguana. Si quieren dar una vuelta, échense una vuelta. Vale la pena esta bandita rock así a todo dar. Lo que hemos escuchado se escucha muy bien. Sí, está a todo dar. Ah, chingado, ¿qué le pasó? No, Siri, no. ¡No, Siri, no! ¡Alexa! ¡Chica tu madre, Alexa! ¡Lupe! ¡Alexa, chícate a Siri! Lupe. Hay que fabricar una que sea mexicana, güey. Lupe, Siri. Lupe era Lupe. Lupe. Pero Lupe es muy común, imagínate. Oye, Lupe, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, señor? Pues sería así medio, ¿verdad? Hoy nunca sacamos ese video, ¿verdad? Pero es de que te dije, güey, que sí, está ya pendiente. Sí, está pendiente. ¡Ah, no! Ya no me acuerdo ni dónde lo dejé. Ching, ya valió mal, tanto batallamos un chorro. No, lo vamos a buscar. Si quieres te ayudo y nos juntamos para allá. Nos ponemos de acuerdo. Pues a ver si tenemos ahí unos VIP palcos de Hélice, ahí, el Café Iguana. Hélice. ¿Qué la de Puebla? ¿En qué cae el 23? Ah, pues es viernes. Ahí está. Viernesito, te va a dar. Después de la chamba o después de la escuela te vas a 36 grados a las... Y después de ahí, banda, después de que toquen se van a Montejo. No. Oye, ¿a qué horas anda cerrando Montejo más o menos? 2 de la mañana. Si alcanzas perfectamente, vas y escuchas a y ves la tocada de Hélice. De ahí te sales con un hambre perra. No, hombre, y para seguirla un ratito, te vas a Montejo, güey, que está... Esos son unos 15 minutos de ahí. De ahí, claro. Y si se te hace muy tarde, pues ve antes cenas. Y no, ya te vas a... Exacto. Ahí no importa si vas antes o después, vete a Montejo. Montejo es un restaurant bar que le llaman Montejo Cantina Contemporánea. ¿Por qué es cantina contemporánea? Porque es de las cantinas actuales, ricas, donde puedes ir a cenar, a toda, echarte tus drinks, güey, con tu esposa, con tu novia, con tu Moby Dick. Con lo que tú quieras, güey. Hacer juntas de trabajo. Juntas hay de su trabajo. Área de para juntas de trabajo. O puede ser con amigos, o sea, no necesariamente. O sea, a lo mejor eres medio acá, que nada más amigos. Junta de ombligos. Exactamente, te echas unos drinks, cenas a toda riquísimo. Montejo está en la Avenida Barragán, número 550, es la Plaza La Joya. Ah, sí. Está en una esquinita con los límites de Monterrey, así que no hay mucho pierde. Es más, agarras un Uber, le dices a Uber, ¿sabes qué? Lleva Montejo. Dijo, ya. Todos los de Uber saben dónde está Montejo. Es más, y ponen, llévame, ¿qué ruta agarrar? Ellos claro, agarran solos. Rápido. Si le dices, Alexa, quiero ir a Montejo, ¿qué me recomiendas? Oye, unos taquitos de fideos. Prime Red. O unos taquitos de fideos. No, ya metieron el ribeye también. Y el aguja norteña, güey. No. Porque la aguja tiene que ser norteña, güey. Sí, porque si no es no puede ser sureña. No, porque no hay. La fábrica está acá. Exacto, güey. Ah, con una Tecate Light. No. Y el aire. Y el clima, todo lo que da, ¿no? Y el clima, todo lo que da. No, echas una vuelta en serio. Montejo está riquisísimo y aparte la pasa súper bien. Hay música. Hay unos horarios donde hay música en vivo. O si no, hay una música muy buena y que están pasando todo el tiempo. Te la pasa toda el Montejo, ¿ok? Muy bien. Ya me dio hambre. Ay, ya se me hizo abuela. Que ahí sería la chicharro convivencia, pero no. La chicharro convivencia va a ser Le Manuel Fest. Se convertirá. Se está convirtiendo en la Le Manuel Fest. Chese Le Manuel. Le Manuel Fest. Oigan, tuvo un exitazo, güey. Ya. Tuvo un exitazo. Se va incrementando el número de visitantes. Ya vamos en 13 mientras no me y deja que tengas teniendo listo el programa. No, se va a triplicar. Vamos a empezar 6 de la mañana clases de yoga. En los jardines colgantes, bombásticos colgantes de Paucaris. Ok. 6 de la mañana, ok. 6 de la mañana. Después, ¿y lo de ahí? Desayuno continental. Frutita. O sea, pan con mantequilla y café, fruta. No, sin mantequilla, pues no se alcanza. Pan. Se eliminó la... Sí, se eliminó la mantequilla, no hay presupuesto, güey. Okay, okay. Tampoco. Hoy se nos va muy arriba con mantequilla, no, quítala. Exactamente. El que quiera llevar mantequilla para el continental, por favor, que la lleve. No, es que hay árboles frutales ahí en Paucaris, entonces agarras del árbol lo que sí quieras como desayunar. De 7:30 a 8, la pizca de la fruta. Y no te vas de cacería para comer. O sea, total no hay nada ahí. No hay restaurante, okay. Y después por ahí va a haber la plática ahí, va a haber pláticas y todo, va a estar bien interesante. ¿Quiénes son los expositores en hasta ahorita soy yo? ¿Qué es lo que vas a exponer ahí? ¿Y a qué hora? Para saber el programa, cómo va a estar ahí. ¿Cómo me quejo de que los otros me dejaron solo? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo dejar a tu amigo solo en eventos importantes? ¿Cómo sacar la casta por el podcast? No, digo. El podcast y sus amigos era originalmente de Fer HD. Pero ahora, okay, para ahora va a ser Lemanuel y sus amigos. Lemanuel, sí. Okay. El que tenía Alberto Laga era este: ¿cómo tomarte 12 Tecate Light sin que durante un podcast? ¿Y que no se note? Sin efectos especiales. Vamos a hacer un programa, va a estar muy chido. Les paso informes de una vez, porque luego se me sube el whisky. Al whisky que me estoy tomando, chingamba. O ponlo también en el grupo, güey, ¿no? ¿En qué grupo? Le echaron con pelos. Ah, pues en sí. En Facebook pones también ahí todo. Claro, pues por qué. ¿Puedo ponerlo yo? Claro. Ah, pues lo voy a poner. Pones ahí, oye, arrasa. Pues, claro. ¿Cuánto va a costar ahí el rollo, más o menos? ¿En dónde? Pues en la Lemanuel Convivencia. Ahí va. El Lemanuel Fest. Lemanuel Fest, ok. Va a haber hasta playeras y todo. Va a estar echando, güey. Playeras mojadas. Ah. Sí voy. Entonces lo ideal es que no haya playeras, güey. Ay, güey. Nomás que no sean blancas, güey, porque se notan los pelos. Hasta ahorita les voy a decir, mira, aquí tengo más o menos una tablita, porque la tablita la brinqué. ¿Y cuál es la del 3 o la del 2? Fíjense, conseguimos. Omarciño se la rifó, güey. Se la rifó. Fíjate, estando tan lejos. Y está sacando la casta. Consiguió un patrocinio de Paucaris. Donde, bueno, vamos a hablar lo que es. Primero lo que estamos organizando, y el que quiera algo más, pues búsquelo por su lado, ¿no? El que no se ponga de acuerdo a lo que queremos hacer, puede hablar directamente a Racho Paucaris. Oye, quiero una habitación para mí solito, güey. ¿Cuánto me cuesta? Y la reserva y allá nos vemos, ¿no? Pero pues aquí te puede tocar desde compartir la cama con alguien. ¡Uy! No pienses más, güey. Ah. Está la villa de mujeres y la villa de hombres. Ah. Pero, por ejemplo, una villa de 10 personas tiene 3 camas y tiene varios sofacamas. Yo prefiero que Omarciño duerma en el piso y yo en la cama que dormir los dos juntos. Siempre pensando en él. Siempre sigo, para que duerma más a gusto, güey. Claro, claro. Porque yo ronco mucho y todo, güey. Y te mueves. Me muevo y todo. Entonces, va a haber 2 o 3 villas, dependiendo de lo que vayamos. El pincho Marcillo se consiguió no los primeros 20. 20 personas incluidas gratis. ¡No! ¡No! Gratis. ¡Mamá! ¡Qué barato! ¡Son 20! ¡Mamá! Pero 20. Pero como somos muy equitativos, ¿ok? Entonces nos vamos a dividir las personas extras entre todos los que vayamos. Si vamos 20, no vamos a pagar nada. Boom. Ok. Si vamos. Ya nadie va a llevar a nadie para que no se pasen de 20. Que en realidad el costo del Rancho Paucaris promedio sale como en 480 pesos por noche por persona. Puro hospedaje. Puro hospedaje. Ok. Entonces aquí tenemos los primeros 20. Gracias, Rancho Paucaris. Se la rifan, papá. De gorreo. ¿Qué quiere decir? Que si vamos 30, vamos a pagar 330 pesos por persona por 2 noches. No. O sea, nada, güey. Una ganga. Nada. Si vamos 40, vamos a pagar 500 pesos por 2 noches por persona. Ahí vamos a pagar todos, ¿va? Independientemente de los que vayamos. Entonces, requisitos: confirmar su lugar antes de ¿Qué dices? En 5 minutos. Hoy es 15. Estamos en promoción, señores. Llame ya. Dentro de los próximos 20 minutos. Antes de que termine el podcast, tiene aproveche, que. Aproveche. Al 31 de agosto, después del 31 de agosto, ya no se puede sumar más gente. Ya tendría que pagar tarifa normal. ¿Eh? Pues hasta noviembre, ¿no? Pues es agosto y es todo septiembre. Octubre, entonces sí. La chinga. No. Pues es hasta noviembre. Bueno, ¿no? Es que nosotros tenemos que reservar en el Rancho Paucaris la gente que va a ir. No, y entre más rápido confirmo, más se separa ahí la. Más que todo eso. Entonces, pues si podemos reservar para el 31 de agosto, para nosotros decidir, mira, van tantas mujeres, van a tal villa, tantos hombres, vamos a una villa o dos villas, el que se fue a la villa. ¿Y si van gays, dónde se quedan? Con nosotros. Con nosotros las mujeres, con los hombres. Puede ser con Al Reyes o con Cruz. En la villa de la fiesta. Les voy a ser francos, hasta ahorita van ya 12 o 13 personas confirmadas. Ya, la palabra súper confirmada. Viene Al Reyes de Dallas. De Houston. Viene Richie Cruz, güey. Viene Miguel Morales, ¿qué onda? ¿Qué ha dicho? No, pues Miguel Morales viene, hay que regresarlo el viene el Lázaro Ochoa, güey. Larry Cañonga, Edith Clorales, va el Warris, va Carla Yarelli, va Omar Ciño, voy yo, va mi señora, güey. Va a estar sensacional. Sensacional. Entonces, más informes por inbox. No, pregúntenle a Omar Ciño, a Carla Yarelli y a Larry Cañonga, son los organizadores de este tema. O por inbox de la página Chorro con Pelos. O por ahí también podemos dar información. Sí, señores, claro. No, ahora, se lo pierdan. Ahí está, los que estén interesados. Es el próximo noviembre 9. No, 9, 10 y 11. 6, 7 y 8, ¿no? ¿O qué? 8, 9 y 10. ¿O qué? A ver. ¿Qué paso tan chévere? Es el segundo fin de semana. 8, 9 y 10 de noviembre. 8, 9 y 10. Rancho Paucaris en Guadalajara. ¿Qué les vamos a encargar los que vivan en Guadalajara y quieran ir? Pues si van en carro, que lleguen por alguien al aeropuerto, porfa. Estaría genial. Estaría genial que nos echen la mano. Porque si no, el taxi sale carito, ¿no? Sí, pues no estamos cerca. Y vamos a tratar de incluir transporte del aeropuerto al rancho y de regreso. Pero pues, si hay alguien de Guadalajara que nos pueda ayudar, oye, ¿sabes qué? Yo voy y quiero llegar a las 6. Oye, ¿sabes qué? Pues si puedes venirte a las 8 y pasas por alguien y pues te agradeceremos bastante. Te guardamos los chistes. No tomamos hasta que llegues. Ándale. Agua. Ahí está. Vamos a rápidamente saludar a la bandita que está aquí en el chat de Mixlr, que nos está escuchando en vivo. Está Al Reyes HD. Alexa, ¿se avienta mejores chistes que el Verdolaga? No creo. Difícil de creer. Fíjate, sí me buscó Amazon para hacer un modelo, una especie de, ¿cómo se llama? Artilugio. Sí. Y que diga los chistes del Verdolaga. ¿Qué? En cada mañana. Alexa, dame un chiste del Verdolaga. Dame un chiste que sea uno del Verdolaga. ¿Cómo se podía llamar? Pero con voz masculina. No, lo que pasa es que tiene que ser Alexa, porque es la voz por default. O sea, no le puedes decir de otra forma. Alexa es Alexa. Siri es Siri. No, pero vamos a inventar un nuevo artilugio que va a competir con Alexa. Ah, ok. Y con Siri. No, pues sí. ¿Cómo se puede llamar? Lupe la que te escupe. Dame los chistes hoy en la mañana. Sí. Oye, Lupe, pásame un chiste del Verdolaga. Y ya, te los avienta. ¿Sí? Aquí veo. Uno o dos chistes, ¿verdad? O sea, para que comiences el día con todo. Ok, perfecto. Con Tokio. ¿No traes chistes ahorita? No. Sácate un chiste, hombre. No veo preparado. No veo preparado. Güey, todos extrañamos sus chistes, güey. Prometo. Hasta los que no se ríen. Ya sé. Es que son buenos, son malos, pero llegan al lado. Oh, sí, hombre. Y saludos a la guapa de parte de Pato. Venga. Ah, ¿quién es la guapa? Pues después les platico, pues es alguien. ¿Allá en Paucaris? No. Ah, bueno. Javico 7, y saludos, banda chornera, en especial a mi compi bro. ¿Para cuándo el Primolaga? ¿Cómo? ¿Qué? Saludos en especial a mi compi bro. ¿Cuándo vendrá el Primolaga? Dice, ¿para cuándo el Primolaga? ¿Pero quién fue? Pues no sé, Javico. Ah, Javico. Pues, Javico. ¿Qué onda con Javico? ¿Cómo va Vancouver? ¿Para cuándo el Primolaga? ¿Cuándo va a venir el Primolaga, güey? Pues, ¿quién sabe? Primolaga acaba de venir, pero su agenda sí está medio complicada. GPI. Javico, te mando un abrazo. No lo he visto, ¿eh? Ojalá y puedas venir a la chicharrocomunidad, Javico. Estaría muy bien tener tu presencia. Nacho, qué gusto escucharlos. Comenten algo del putinés, el extraña. Pues el chef. ¿Quién? El chef putinés. ¿Quién? Había una vez. Les voy a contar un cuento. No, este... Síguele, güey. Yo me puse bien. Bien atento. Sí. Pues un saludo al chef. No nada más al chef, también al amigo bro, que también ya no ha venido, al Doc Chacha. Oye, pues una cierta de compromiso aquí. Ya es muy difícil que vengan. Nos han dicho que cada vez es más difícil que vengan. Pero les mandamos un saludo donde quiera que estén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es... Sí. Correcto. Así es la del padre. La mamá güey dice: hola, chicuelos. Uy. ¿Dijo chicuelos o chimuelos? No, chicuelos. No, ya estamos chimuelos también. Tarde, pero seguro. Pues en eso ando, porque con esto de la muela. ¿Y la chiquita? Espérame, porque ya chimuelo se oye distinto. Chiquita, mamá. Chacualea también. Ese es con dolor de encía. Felpapi Gallardo, saludos banda desde Los Ángeles para el Emanuel, suerte para la próxima. Gracias, de la América. Saludos, compadre. Sí. Richie Cruz. Ya tiene su boleto. Si nadie va, que va a haber camas. Si nadie va a dormir, dice. ¿Para qué? Pues el Richie Cruz. Dentro del programa sí hay que dormir, cabrón. No la ching, yo estoy grande, güey. Sí, ya pasando las 3 de la mañana ya te empieza a dar sueño. Pues antes. Pero Richie, no sean así con uno, güey. Voy a tratar de estar lo más posible con los ojos abiertos. Voy a poner unas agujas como la película esa de Sao. ¿Cómo era? Muchas agujas aquí abajo del párpado. ¿Cuánto párpado? A falta de agujas van a ser unos palillos de madera, los picadientes. Mondadientes. Mondadientes. No, sí va a haber camas, Richie, por aquello de que hay algún soldado caído. Pues, caído. No, pues hay que dormir. Como yo. Hay que dormir. Beto Nava, apenas voy llegando, raza. Pues que bueno, pues nada, ya estábamos preguntando qué hay, qué onda. ¿Qué un chiquita mamá para mi esposa Karen, estilo bendición de Edith Clorales. Ahí va. Pero yo, bueno, aviento el grito y ustedes la felicitación, ¿no? No, yo. No. ¿Todo el grito? Yo el chiquita y tú. Va, a ver. Right. Chiquita. ¡Mamá! Para Karen. Aquí está Carla Yarelli. Comalle. Hola, chorreros. Saludos, Carlita. Comalle, allá te veo. Todos los fines de semana me acuerdo de Carla Yarelli. Por las mañanas. ¿Por qué? Tomándome una rica taza de café. Pues dichoso tú, fíjate. A mí ya no me llegó nada. No, ahí está todavía guardada. Ahí sí la tengo, neta. La tuya sí la tengo, güey. La del Putin, esa sí se la llevó este güey. Sí, ya se la chupó. Pero la tuya ahí la he guardado. Se la chupó el diablo. No, sí, me lo van a dar. Y aunque el crush sea el putineo y tú seas la voz sexy y tú la tua madre, pues yo soy el que tengo el café. Ah, pues. Yo soy el que tengo las tazas, cabrón. Jorge Cepeda, saludos desde Miami. Jorge, oiga. Banda, espérame. Aquí, lo que dice aquí. Aquí podándome las raíces de la plantada que el Emanuel dejó. No éramos ni 400 en el aeropuerto esperándolo, güey. Jorge, discúlpame un chingo, pero a pesar, yo anduve fuera toda la semana. Llevo y me dicen, oye, ¿viste el video de Jorge? Yo. De Cepeda, ¿verdad? Obviamente dije, ¿de Cepeda? Y, oye, sí, míralo. Y que vi el estadio de Miami, la bandera de Barcelona. Y con Pix, créeme. No sé por qué no se me puso tu mensaje ahí en los. Quiero investigar porque a lo mejor así tengo más. Y no me he dado cuenta, güey. En el WhatsApp. No fue por WhatsApp, fue por el Messenger. Ah. Pero no me pareció que lo tenía pendiente y me lo mandó el jueves. Te tiene bloqueado. No, güey. Sí, lo tenías bloqueado. Wey. Bueno, al rato me explicas porque yo no le sé mucho a estas madres. Entonces no lo vi, mi estimado Jorge, pero ojalá. Mira, para empezar, muchas gracias por el video. Ese ceviche se ve. Lo acabo de ver, güey. Ni siquiera lo había visto. Te va a quedar mal. De poca madre, No lo creas, güey. Si hay oportunidad de que vayamos a un juego ahí en noviembre en el puente, que voy a ir, güey, allá a visitarte, ojalá y te pueda hacer un ceviche con esas cervezas ahí. No lo creas, Jorge. Yo ahí te caigo en el estacionamiento. Somos cuatro, güey, los que vamos, güey, para que te prepares con el guacamole también, todo. Muchas gracias por los saludos y ya te pasé fechas. Ahora sí, al rato te agrego a WhatsApp. para darle, güey. Ahí está. Oye, ahí. Pero en vez de Jorge Cepeda, hay que poner Jorge Cempeda. No, oye, eso es que... Como Masiño, ¿no? No, saludos, Jorge. Pues riquísimo tú. Que se veía tu ceviche y el guacamole. Y gracias por y todo compartirnos eso. Ese momento. Gracias por compartirlo. Y saludos a tu chiquita mamá también, que dice que nos sí. escuchaba. Somos a toda madre. Aquí está Edith Clorales. El día que viniste, Le Manuel, casi no te dejamos descansar. Ya van a empezar con el burling. Pues es que me dejaron a las 3. Era a las 3 de la mañana, yo creo, cuando me dejaron en el hotel, güey. Más o menos. Pero ya estaba durmiendo, yo creo que para esa hora. Igual acá, ¿eh? Yo el viernes a las 3 de la mañana, hijos, nos vemos a las 6 en el yoga. Ahí temprano. Y el que falte, voy y. Me lo enyogo, güey. Carla Posada dice: todavía no te llega el café HD. No, no me ha llegado. Ahí Le Manuel ya prometió que me lo. Perdón, Carla. Jessica Salazar, saludos, banda, saludos. Prima. Ah, dice, estoy bloqueado, dice Jorge Cepeda. Prima, no, Jorge. No le sé, güey. Es más difícil, por el Messenger de Facebook, yo la verdad no. La verdad es que hasta notificaciones. Hasta ahorita que dije, chinga, güey. Sí, claro. ¿Y sabes por qué fue? Porque me vi que puso el video y le iba a mandar un mensaje a Jorge agradeciéndole y vi que me había escrito. Ah, chinga, pues a qué hora. Ni siquiera estaba en mi lista, güey. Hay que ver qué onda. Muy bien. Te tenían bloqueado. Pero no nada más a ti. Vámonos con el chiste del verdolaga. ¡No! Vámonos con esta noticia que ayer en la noche la vi en el noticiero. Y me gustó, fue un buen detalle de estas dos personas que les voy a platicar. José Bello, y esta es una nota en serio, un estudiante universitario y activista de 22 años fue arrestado el 15 de mayo en su casa en Bakersfield, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Día y medio después de asistir a una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Kern y leer un poema que criticaba las prácticas de inmigración de los Estados Unidos. 89 días después, este muchacho José Bello, quien también es un trabajador agrícola, fue liberado, y la liberación fue gracias a una ayuda extraordinaria e insospechada de dos jugadores de la NFL. Así lo confirmó la Unión Americana y de Libertades Civiles, la ACLU, por sus siglas en inglés, y la NFL. ¿Quiénes fueron los dos jugadores de la NFL que ayudaron a este muchacho de 22 años? Pues fue DeMario Davis, de los Santos de Nueva Orleans, y Josh Norman, de los Pieles Rojas de Washington. Ayudaron a pagar su fianza de $50,000. ¿Y por qué? ¿Alguna razón? Es lo que decía aquí. Él hizo un poema en una reunión criticando las leyes migratorias de Estados Unidos. Okay. Entonces al día y medio lo capturan. Pues dicen, bueno, ¿por qué lo capturas? Por nomás decir esto. No hay libertad de. Y este muchacho está estudiando leyes. Entonces, pero bueno, su trabajo es agrícola. Sí, pues ahorita. Y por ahí se ve que están haciendo una injusticia, ¿no? Davis y Norman, estos dos jugadores de la NFL, quieren poner fin al sistema de fianza en efectivo porque afecta negativamente a las personas con medios financieros limitados. Este muchacho anualmente está ganando $20,000. Entonces, pues ¿cuándo va a pagar una fianza de $50,000? No. Nunca. Entonces, estos dos grandes jugadores están apoyando a este muchacho. ¡Qué chingón! Muy bien, un aplauso a estos dos jugadores de la NFL. Pero un aplauso para el amor. Lo que sí decía el de las noticias anoche, que es noticiero mexicano que estaba viendo, dijo, a ver cuándo vemos este tipo de ayudas en los jugadores que tienen un alto sueldo aquí en México y que apoyen a estas causas. a causas, pues, sí apoya, sí hacen otro tipo. A lo mejor no se les ha hecho mucha publicidad. No, pero por ejemplo, digo, en específico este tema de los migrantes, pues nosotros, al contrario, digo, los de aquí se van para allá, entonces uh-huh. no hay mucha ayuda para eso. Pero sí hacen otras labores, inclusive hay jugadores que nadie se entera y aportan. Y van a hospitales a visitar a niños. Y sí, hacen donaciones y todo eso. Sí, eso sí me consta. Pero bueno, pues sí, estos dos sí se lucieron. Porque aparte no tienen que ver con un hispano. Sí, aparte, sí, exacto. O sea, son estadounidenses que ayudan a un migrante. Que ahí está más complicado mexicano, la claro. cuestión de razas o de cleros y todo eso. Definitivo. Oye, ahorita aquí nos estábamos comiendo unos chicharroncitos, ¿verdad? Con chicharrón con pelos, ¿verdad? Sin pelos. Pues era una botanita aquí porque estábamos aquí con las bebidas, ¿no? Pero y andamos malo de la muela. Y andamos andando, sí, es que sabes que ahorita como que me empezó a doler un poquito más, pero bueno. Ah, estás sintiendo, sí. Yo me los como, no se preocupe. Tú te los comes. Te los comes todos. Tú cómetelos, por favor. Pero fíjate que encontré un artículo, Anigram, esta página de Facebook. Comúnmente comparte como dibujitos de cosas muy interesantes. Anigram, ahí se lo quieren seguir. Uh-huh. Y pone ¿por qué se nos antoja la comida chatarra? Ustedes han... Por el azúcar. Se han puesto a pensar. Dice aquí, ¿te has preguntado por qué cuando tienes antojo de algo, la mayoría de las veces es comida chatarra o alta en calorías y casi nunca se te antoja nada saludable? O sea, nunca es de que se me antoja una lechuguita, ¿verdad? Con unas zanahorias o una espinaca así bien rica, así con... No, güey, no. Siempre es... Se me antoja un pastelito, se me antoja unas papitas, una X, ¿no? Esto pasa, según aquí, por una red específica de comunicación neuronal que comienza en la región del cerebro. ¿Neuro qué? Neuroanal. Ay, güey, con razón. Es que empieza desde allá y se te va hasta la cabeza, güey. De que comienza en la región del cerebro que procesa las emociones y nos motiva a seguir comiendo a pesar de estar satisfechos. Esto puede deberse a la evolución del ser humano. Nuestro cerebro fue diseñado para comer tantas calorías como fuera posible para adaptarse a las épocas de escasez. Ahí está. No es mi culpa, es la evolución. Así fuimos evolucionando, güey. No soy culpable. Yo no soy culpable de querer comerme estos tacos. Y esta misma página de Anigram también puso las curiosidades sobre el sexo animal. ¡Ah, chingado! No, pero no el sexo animal que practicamos acá a la raza. No, no, no. El perrito. De los animales. O sea. Chivito en precipicio. ¿No? No sé. El sexo animal. Eso está el acento, ¿no? La vaca pinta. Dice, ¿no? ¿Cuál la vaca pinta? No, no sabes cuál es la vaca pinta. No, no sé cuál es. No, yo tampoco. Pero el nombre está con madre. Yo tampoco sé cuál es la vaca pinta. La que la dejas toda moratoneada. Curiosidades sobre el sexo animal. En la película Jurassic Park se usaron sonidos de tortugas copulando para crear los sonidos del Velociraptor. Entonces. ¿Cómo hacen las balas, verdad? Así le hacen, así. No sé. Idéntico. Entonces, güey. Velociraptor. Eso y pinche balata quemada, güey. Hoy los perros. Ya les hice también. Ya están así, mira. Se activa. Se le están jalando los perros, güey, porque es un llamado sexual. Los pelos. Se están jalando los pelos. Las orejas. Oye, algunos tigres. Y rayado, no, algunos y jaguares se han visto. Se llamaron el celo. A gasolina o dice. Yo creo que tú sabes hacer el sonido, no voy a hacer que se vengan hecho mal. Y empiezan los perros a ver. A checar, tú vas a tener al pinche Doberman aquí atrás de ti. Por eso, perro. Cuando iniciamos el podcast en el otro estudio, que es el abierto. Cuando escucha el perro a hablar al HD. Ahí empieza a ladrar. Empieza a ladrar. Claro. Porque lo extraña. El llamado de. Bueno. Parece chicharra también. Está raro. Algunos, fíjate, como algo sonidos de apareamiento, güey. Para que veas cómo está el rollo. Así, ¿a dónde vas, de Manuel? Te chole, mira. Llevo dos whiskies. Ah. ¿No te llevas el vaso de una vez? Ahorita regreso. No. Sí, llévatelo. O te dieron ganas de. Por el llamado del HD. Es el llamado también para ir a evacuar. Bueno, algunos tigres y jaguares se han visto estimulados por el aroma de los perfumes Calvin Klein. Madres, ¿cuáles? ¿Tú cuál usas? No, acuérdate que se puso muy de moda el Eternity de las mujeres en los 80, 90. Sí, Eternity. Qué rico olía. Sí. Y ahorita lo hueles, es demasiado dulce. Y te era de apareamiento, que también. Sí, si te prendía. Sí, te prendía las luces. Sí, pues a lo mejor. Olía muy bien. Solo el 3% de las especies de aves tienen penes. ¿Cuánto? El 3%. Muy pocos. Pobrecitos. O sea, los pájaros no tienen pájaro. No tienen pajarillo. El 3% de las especies de aves no tienen pen. Ah, espérame, me estoy equivocando. El 3% de las especies tienen penes. O sea, muy poquitos no tienen penes, la mayoría. Sí, claro. Los patos son algunas de las aves que sí tienen pene. Entre plumas. No, patos. Entre los patos. Los patos son algunas de las especies que sí tienen penes. Pero los pingüinos son algunas de las que no tienen. Uy, ya vale madre, pinches rayos. O sea, los pingüinos no tienen penes. Bueno, al que le cayó, le cayó. Las aves sin pene transfieren su esperma a través del beso cloacal. ¿Y cuál es el beso cloacal? Ahí te va. No sé, güey. Pero típico de que, dame un besito. ¡Órale! Y ahí mero. Se oyó bien cloacal. Sí, está medio. Muy bien. Porque es que le puedes decir a la suegra: fue un beso cloacal. Y por eso salió en Barcelona. Por eso está embarazada. El pene de los patos es largo y con forma de sacacorchos. Así en tornillo, como si fuera tornillo. Sí, también. Sí, como si fuera rinconero. En espiral. En espiral, más o menos. Y lo usan para jalar violentamente a las hembras, güey. Vente para acá, güey. O sea, deja ahí el torniquete, el tornillo, y lo ángase para acá. Digo, para que la jalen acá. ¿Te gustaría tenerla como un pato? ¿Por qué tragaste saliva, güey? Pues, ¿cómo me gustaría tenerla como? ¿Acá como sacacorchos? ¿Como rufle? Sí. ¿Como sacacorchos? Como sacacorchos. ¿Por eso los perros se quedan pegados o no? No, los patos. Los patos la tienen como sacacorchos. ¿Y por qué los perros se quedan pegados? Porque se les hincha. ¿Y un huevo qué? No, se les hincha. O sea, las ganas de quedarse. Se les hincha. Pues así me quedo un ratito, güey. ¿Qué hubo? Se les hinchó uno, ¿verdad? Por eso dice, no, ¿por qué? Porque se me hincha un huevo. No, se les hincha y por eso no puede. ¿Te gusta darle la espalda? Sí, porque se me hincha. Sí, se me hincha, ¿qué hubo? Pero pues que la otra está apretadísimo, ¿qué? Pues imagínate que tanto se le hincha. Así de plano. Se le hincha un. Digo, ¿un huevo? No, el de este. ¿Cuánto te gustaría tener como pato? No. ¿Como pato? Donald. ¿Como Patricio? Así de grandota. Bueno, Patricio sí tiene, es de Monterrey, güey. Tiene un asador afuera de su casa. Con clima. Con aire acondicionado. Ah, que la chingada. Bueno, como defensa, las patas, o sea, digo, no las patas de las extremidades, no, las hembras patas. Han desarrollado vaginas que se tuercen en dirección opuesta a los penes. Ándale, güey, ya ves. O sea, mientras el pato la tiene bien torcida, la pata la tiene más torcida, güey, para que se zafe, güey. Entonces, ¿cuál prefieres, la del pato o la del perro? ¿Que se hinche o que atornille? ¿Cuál elegirías? No, pues la del burro. Pero no es inteligente. Pues no. Me vale madre, güey. Mejor sea la del marrano. Ah, la del león. El marrano. El marrano. La del marrano. Bueno, los machos de la especie de calamar. ¿Mardo? El nombre científico es Octopoteus deletron. Viven en las... Es que estoy anotando, güey, pero... Lleva H en medio, güey. Es H muda. Algunas especies de calamares viven en las profundidades de los océanos y se aparean indiscriminadamente con machos y con hembras. O sea, estos calamares dijeron... Libre albedrío. Yo no veo nada, güey, como veo doy, güey. Donde esté el agujerito, chingue su madre. Aunque sea el caballero, dijo el otro. O sea, yo no veo, ahí te va, el primero que se... Que se pierda. Que se descuide, ahí va, y todos pegados a la pared. Ese bueno está invitado a la chicharro, como evidencia. Y se aparean indiscriminadamente, fíjate, con machos y hembras. Pero bueno, hay poca diferencia entre los dos sexos y tan poca luz que no se dan cuenta. Se siente igual, güey. Dicen que se siente igual, no pasa nada. Y si está oscuro, no se ve. Puedes imaginarte cualquier cosa. Nomás que el vato ya sintió, güey. O sea, si huele a caca, pues ya. No. Es que no era. El que recibe, pues sí siente. ¿Y por qué el que recibe no se quita, güey? Ah, pues porque se siente. Ay, muy buena pregunta. Pues oye, pues, espérate, pues, ¿cómo le haces al? Es más. Mínimo prieta el ahí para que batalle tantito así. Bloqueo. Old Spice. ¿No? Pues, oye. Asterisco, asterisquito. Si por cualquier cosa. ¿Qué pasó? Pues que no te quitas, güey. Quítate. No, hasta el difícil. Exacto. Muy bien. Entonces lo que le pasó también, lo que hice el chiste, ¿no? Que no lo traigo, pero luego lo traigo. El del burro con el changuito. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Se los traigo la próxima semana. Así que escúchenos, maldita. Porque tú tampoco te acuerdas. Tampoco me acuerdo ahorita, pero sí me acuerdo de uno que el burro se chinga al changuito. Y sí, es dolorosa esa historia, sí me hizo llorar. Es caso de la vida real. Sí. Al final, el changuito, el abanico le da y como la Rosa de Guadalupe, se salva. No, pero sí, es trágica la historia del changuito con el burro. Bueno, aquí Jorge Cepeda. El burro es muy mendigo, perdón. Sí, ya sé. Jorge Cepeda dice: Bakersfield es un pinche ranchote. Una vez fui de vacaciones a ver a mi hermana y todos los cierran a las 9. Yo quise salir a tomar unas chelas con mi madre y no había nada abierto. Claro, todos los que viven ahí son jornaleros y está lleno de paisas que le chingas un per temprano, por eso pero los ranchos son de los gringos, ¿verdad? En Bakersfield. Por eso. Pero si ya lo saben ellos mismos también, pues ¿para qué se aprovechan de esa situación, no? Se aprovechan de su nobleza. Y este cuate sí está legalmente, ¿eh? Este chavo... Está chambeando. Este no, chavo bello... ¿A poco sí? Sí, digo, está estudiando leyes. Si hubiera estado malo, mejor si lo hubieran regresado. Dicen que este bello llegó a los 3 años a Estados Unidos. Medio feíto, ya se puso bello y ha estado estudiando allá y trabajando. Entonces fue una injusticia de la ley. Es que ahorita las cosas migratorias están muy difíciles en Estados Unidos. Sí. Mientras esté este presidente, híjole, se las van a ver negras. Y nosotros aquí a toda madre. No, también estamos de la... Gracias, perdón. Sí, pero bueno. Ya ves el tipo de cambio, ya va para arriba. ¿El qué? El tipo de cambio. Ya subió. No, es que cuando sube es culpa de todo el mundo, güey. Sí. Cuando baja... Pues, y aparte tiene más valor el peso. Claro, claro. UNAM 69 dice: ya llegué, salúdenme, güey. Salud, mi puma. Salud. Hay que. La U. Tarde, UNAM. Pero sin sueño, banda. Son los de aquí, güey. ¿Y cómo es la de UNAM? La de los pumas allá de pues UNAM. Goya. Goya. Perdón. Ay, güey. Que por cierto, los vacunamos allá. Fue el gol 105 de mi querido compadre Guiñón. Ahí fue donde. Que todavía no le digo Humberto Suazo, ¿ah? ¿Eh? No, nos quedan 8, ¿qué? 9 goles, ya con eso. No, ¿cuántos faltan? Lleva 108, Suazo lleva 121. No, terminando la temporada ya estamos pisando ahí. habíamos empezado el podcast comentando la algarabía que se hizo con Ochoa en el aeropuerto en México. ¿Qué opinión me das de lo que hicieron aquí en el estadio de la Uni, festejando el gol 105, que fue el que robó de Guiñac, con eso supera a Tomás Boy? Le pusieron 105 mariachis para que le cantaran ahí. A mí, la verdad, bueno, no, yo no soy mucho de mariachis, pero bueno, es una onda ahí mexicano, al final de cuentas es el símbolo mexicano, el mariachi. Se hizo la bandera francesa, pues, en las gradas. Y la de México al río. ¿Te gustó? ¿Te pareció? ¿Que amerita? Sí, pues es un histórico de la institución. Fíjate que a mí se me hace raro, es que es cuando yo creo, y es mi humilde opinión, que ya depende de cada directiva. Yo creo que Tigres está haciendo una buena campaña de marketing, porque al final de cuentas es para crear lealtad en el equipo y por consecuencia pues se va creando más fama el mismo equipo. Está haciendo este tipo de eventos para eso. Al final hiciste ruido, se hizo ruido en todo México. Todo México hablaba de que si Guiñac era el de los mejores extranjeros de México. A mí la verdad no me parece que sea uno de los mejores extranjeros que ha venido en los últimos tiempos, sí, pero de los mejores extranjeros que han venido a México en la historia, la verdad hay otros mucho más históricos, ¿no? Cardoso, el Patrulla, Barbadillo, Lucas. Lucas Armando Lobo, ¿no? No, pero en cuestión de que haya historia. Pero lo que se cumplió fue eso, que Tigres está haciendo eso, marketing, y se habla del equipo de Tigres. Tanto sonó el equipo de Tigres que hasta se hizo una discusión en Argentina, en comentaristas argentinos que dijeron que Tigres, comparado con el Boca, que no era nada al lado del Boca. Ay, güey, pero Tigres ahorita están de los primeros lugares, ¿no? Pero comparándolo, los mismos argentinos decían, no, Tigres, porque querían a Guiñac en Boca Juniors. Entonces nunca lo soltaron, entonces pues, medio enojados. Pero hablan. O sea, hablan de Tigres a nivel internacional. Eso es lo que busca la. Lo que se me hace raro, por ejemplo, a diferencia de Rayados. Esa es lo que iba, pero sí, dale. Humberto Suazo es el máximo. Llegas a ese. A esa cantidad de goles. A ese récord. No, y no haces nada. No pasó nada. Nada. Y deja tú que hablen a nivel nacional. Tú, como equipo, le haces un homenaje por ser el máximo goleador del equipo. No sonó nada. 121 goles, güey. Se me hace que se les pasó. Entonces. Pero a mí se me hace. Sí, se me hizo un poquito exagerado. Es mi opinión. Pero es para la afición, a final de cuentas, para el equipo, para. Porque lo hacen porque ellos quieren. O sea, no molestan a nadie, al de una fiesta, y le van a hacer una estatua, güey. De un busto. Un busto a. Ay, qué bueno que no me lo hacen a mí porque se gastarían mucho material. Necesitan un chingo de llaves. Yo ya tengo el busto. El busto de conocer. No, por ejemplo, hay otros equipos que no lo hacen. O sea, hay históricos, por ejemplo, Toluca, no sé si tenga un. Toluca tiene el máximo goleador de la historia del fútbol mexicano. ¿Quién? En su momento no se lo hicieron. No se lo hicieron a Ferretti. No se lo hicieron a Tomás Boy. ¿Por qué a ellos sí? Porque no era otra directiva, güey. Ese equipo, güey. Es otra directiva, güey. Esta pero directiva si se lo hacen a Memo Ochoa. No seas celoso, ¿eh? ¿Se lo hacen a Memo Ochoa? Claro, güey. ¿Cooperas con cuántas ¿Cuál llaves? Ha sido el máximo goleador del América? No sé, güey. Fíjate. No sé. Y nosotros lo tenemos tan presente. Porque acaba de ser, güey. No sean mamones. No, pero sabíamos que 104 de Tomás Boy fue de los 70, de los 80. Ahora sí que se lo vuelve a topar otra vez en un equipo, ¿no? A ver qué le dice, güey. A ver qué le dice. Es el morbo. Ahora sí que le das y me la pelaste, güey. Y deja tú, aparte, ese mismo día del homenaje, Guiñac aventó tres pepinos, metió tres goles, se fue a 108, güey. O sea, ya está bien cerquita de Suazo. Ese mismo día metió tres goles Suazo en 25 minutos. Y decían. Guiñac. Y decían, en esta temporada no rompe el récord. Ahorita está empatado en goles con el. No me acuerdo qué otro jugador. Son los máximos goleadores. Pues aventó tres en un partido. Se va hasta arriba. Pero bueno. Máximo goleador del América. Del América. Lo que ya habíamos dicho. Saguiño. Ah, ¿es Saguiño? No. Luis Roberto Alves Saguiño. El que la tiene así toda. 143. Pélatela. No, pues ahí está. Pélatela. Y se vuelve a subir otra foto con el... ¿Otra vez? Después, sí. ¿Sale? Ya le gustó vender el pájaro... Benítez. O te juites. El pájaro loco. Benítez o te juites. Ya le encantó. Y... Pues es que dice, oye, recibí muchas alabanzas. Sí. ¿Va? Muchos seguidores, pues, ya aumentó. Déjame darle a mi público lo que quiere, va. Puro chile. Chingo de goles, güey. Oye, 140. Es el máximo, hombre, espérate, 192 si le sumas. ¿Mm? De liga son 143. Ah, no, tiene que ser de todos. Ah, con el club. ¿Con el club? Sí, 192, papá. No, es mucho. Cuauhtémoc Blanco, 153. Otro ídolo, güey. Bueno, esos son ídolos del América. 111, güey, de liga, y luego vienen los otros. Sí, ¿verdad? Sí, no, con el mira, club. Mira, güey. Fíjate que ya le falta mucho para eso, güey. Mucho. Ah, es que es eso. Este Sague es más ídolo Cuauhtémoc Blanco que Sague, güey. Para mí sí. Fíjate, y lleva menos goles que. O sea, hizo menos goles que pero Sague. La verdad es que era un. Se ganó a la gente, aparte, ¿no? Porque era raza, era de pueblo, ¿no? Sague, digo, a pesar de que nació creo que en México, o sea, de padres brasileños, pues la verdad no, nunca tuvo esa conexión así muy... Se me jugó la tipo Funes Mori. A ver, que hay que aprovechar que se fue este güey. Fíjate, Funes Mori sí me da pendiente, güey. Lleva 90, güey. Madre, o sea, no está nada alejado de Guiñac. Se me da que le caen de rebote, güey. Pero no, es un goleador, muy buen goleador, muy bueno. Pero pero la diferencia, por eso me da miedo, es que Guiñac le queda mucho 2 años, güey. De un año bien y otro que a lo mejor ya de retirada. Pues sí, y Funes Mori tiene 29 años, güey. O sea, si se queda enrayado, yo creo que sí lo supera, güey. O sea, fácil. Pues... Al ritmo que va también Funes Mori. Y se ve que va para largo, sí. Enrayados. No hay planes de sacarlo. Pero te digo, es... cada quien. Y ahorita que empezó la liga, ¿cómo ves? Ya se está acomodando todo como debe de ser, güey. Porque empezaron Atlas y Pumas y todo. ¿El América está bien? Santos está jugando muy bien. Santos es super líder, lleva invicto, ha ganado todo. El Querétaro empezó bien también. Pero ya se está acomodando todo otra vez. Ya el americano también ya viene. Ya, bien. Uf, ya. Viene la mejor temporada del año, güey. La verdad. Sí. A mí me encanta cuando empieza el otoño, güey. Empiezan los del fútbol americano. Antonio, wey. Antonio y toda su familia, güey. Está, güey. Se va a caer de toda madre. Y empieza el fresquecito, güey. Ya no está haciendo tanto calor aquí en Monterrey, güey. Ya empieza todo el rollo atado a dar, güey. Ya se prepara todo. De repente llueve, de repente no. Se disfruta más, te digo, la temporada de fútbol americano. Empiezan ya los partidos más interesantes en el fútbol, güey. Empieza la liga de Inglaterra. Ahí viene la Navidad. El de Halloween. Halloween. Halloween. Pero ya empiezas a escuchar la musiquita de Fox Sport. Sí. Sí, cómo no. Y dices, ahí viene Navidad. Con el fútbol. Ya viene el americano. Ya huele el panecito navideño. A ver si ahora sí mis Dallas hacen algo bueno, güey. Uy, sí, ojalá. Diría los mismos mis 49, pero no les tengo fe todavía. Está bien difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, ya habíamos. Es que encontré otra vez en la nota esta. Ya habíamos dicho que digo, para la receta que le gusta agarrarse el. El piris. El pizarrín. Pues que le masturbarse previene el cáncer de próstata, güey. Ah, sí, yo también por ahí leí otra nota en esta semana que. ¿Cuántas veces tiene que eyacular el hombre al mes? Aquí te va. Ahí te va. Ahora, ahorita vengo. Pero dice masturbarse, pero no necesariamente puede ser masturbarse, puede ser también teniendo sexo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. O sea, la onda es estar usando el rollo, ¿verdad? Que suelte el veneno. Que no se quede arraigado. Que no se quede ahí. Se echa a perder, se pudre y. Hay que sacarlo. Hola. Y si nos ayudan, mejor. Yes. O sea, entonces, aquí la revista GQ dice... ¡Ay, traigo ese tema! Que ya no te dé pena que la gente sepa que te encanta hacerte la... La chalupa. La chalupita. Cañanga. Y buena. La cañanga. ¿Qué nombres puede recibir la chalupa, la cañanga, chaquetita? Exacto. Cuello, exacto. Agarrar el ganso. El cuello de ganso. El ganso. El casco alemán. Ah, no, ese es el... Esa es la parte de la punta. Del iceberg. Hay muchas formas, ¿verdad? Pero la cosa es, dice, pues a partir de ahora tienes todo el derecho de hacerlo por salud. Derechos humanos Porsa. Te lo... Claro, claro. Te apoya. Y no, la medicina. La medicina es el asunto. Y dice aquí que no, que si no crees, pues pregúntale a Harvard, a la universidad. Dice, de acuerdo a un estudio reciente de la Universidad de Harvard, realizado por esta respetable universidad, el cosquilleo que te da en las manos, ¿ah? Pues es que te ganas. Ganas, ¿ah? Sí. Y que no para hasta darte este placer, ¿va? Debería repetirse por lo menos, ahí te va la cantidad. Híjole. Se me hace que andamos muy por debajo de ese rollo. 21 veces. ¡No! ¡No, güey! 21 veces tienes que... ¿Al día? No, al mes. ¡Ah, ya! Ah. Sí, ando arriba del promedio. Sí, ando arriba del promedio. Si eso tiene que ser, la cuota ya está cumplida. Es más, aquí estamos, a 15. No, hombre, ya. Ya la cumplí. Ya. Es más, me pasé, güey. Sí. Se acumula para el siguiente mes. Te lo tomo la cuenta. Y no es un número solo para calmar las ansias o bajarte la calentura, sino para ayudarte a prevenir el cáncer de próstata y hasta reducir las probabilidades de desarrollo en un 33%, güey. Es un buen, es una muy buena ayuda. Masturbarse es bueno y no dejes que te diga lo contrario, güey. Bertas. Ok, según esta revista. Cuando me vaya a confesar, le voy a decir, padre. Para llegar a esta conclusión que nos tiene tan felices a todos, los investigadores de la universidad les hicieron un cuestionario a 31,900 hombres sobre la cantidad de veces que, pues, ya saben, ¿verdad? Te hacías justicia por propia mano, ¿verdad? A lo largo de 18 años, y el estudio se centró en la medición de la cantidad de masturbación mensual de estos hombres en tres puntos específicos: en el pito, en el. En tres puntos específicos. Un año antes de la distribución del cuestionario, en dos intervalos de edades, entre 20 y 29, y los 40 y 49. Al final se llegó a la conclusión que entre más frecuencia de masturbación y eyaculación había durante el mes, menor era la aparición de cáncer de próstata, y sacaron como resultado el número mágico: Blackjack. 21. Y más feliz. Y no nada más eso, güey. También te ayuda a leer con una sola mano. A ver, chiquitos mamás, agarran un libro con una sola mano y denle vuelta a la página. ¿Eh? Ahora fíjate. Es mágico, más mágico. Ayuda. 21. ¿Cómo andas? Más o menos. Estamos a día 15. Mira, si estamos a día 15, mínimo debes llevar 14. Me estoy arrastrando una deuda muy grande. Es más, ¿no has pagado la tarjeta? Ojalá y me persiguieran así como Coppel. ¿Y valdrá ponerse al corriente y decir, bueno, hoy 3? Puede ser. Hoy ya estamos a 29. Me faltan 10 a la chingada. Ah, la verdad, pues 3 días. Hoy, mañana un mañanero, más o menos, después del yoga. luego, después a media mañana, sin. Y luego le digo a la chiquita mamá, eso. Pues andas ahí raspando la pota, güey. Entonces, ahí recita para. Digo, eso es lo que dice la revista GQ. Les paso el dato. Ahí está la fuente. Búsquenlo. Hay expertos. Eso es. Las fuentes son buenas. Había un churrito. Y se hacía grandote. Y se hacía chiquito. Felpapi Gallardo dice: ¿A poco es neta que ustedes hubieran preferido. ¿Qué? Unieran preferido a mí o a Naya? La neta que la mayoría de los mexicanos estamos contentos con lo que estamos viendo. Saltando al tema político. Al tema político. No. La mayoría de los mexicanos estamos contentos con lo que estamos viendo, aunque muchos estén en desacuerdo. Apoyemos a un cambio positivo. Banda, no seamos malinches. Pero no, malinches quiere decir para mí que si quisieras a un extranjero que venga a gobernarte. No, claro que no. No, yo no digo que los otros eran mejores. Yo digo que este es peor. No, digo, tampoco no es peor. La verdad es que, pues, respetable, nada más. No, cada quien. Hay gente que sí ve bien lo que están haciendo en esta gubernatura, en este gobierno. Hay otra gente que no. Hay gente que a lo mejor sí le ha ido mejor. Hay mucha gente que no. Hay gente que le va a la América y hay gente que le va a Chivas. Entonces, pues, es cuestión de gusto. Ahora, cuando dicen cambio, pues no necesariamente los cambios son. Yo me refiero al cambio del Oxxo, ¿no? ¿Me trajiste el cambio? Hijo, ¿me trajiste el cambio? El vuelto. El vuelto, la feria. La feria. Lando dice, ¿qué onda, mis amigos charneros? Ya se les tra... Ya se les... ¿Qué? Trañaba. Se les trababa. Extrañaba. Y a los que faltan también. Putiné al Chacha y al muy estimado ya pasado señor candidato Tilín Canallín. Muchos saludos a todos y un gran abrazo de amigos que ya son considerados como tal. Bueno, muchas gracias, Lando. Ah, gracias, Lando. Lando, gracias, muchas gracias. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias por sus mensajes. Saludos, Lando. Oye, ¿les parece, antes de que pongas tu... ¿Qué? ¿Vamos con un mensaje? ¿Quieres el cable? Sí, ¿verdad? Espérame. No, aquí está. Tenemos la conexión. Entonces, wey, ¿este cable qué pedo, güey? La regaste, es el otro. Es el otro. ¿Qué hule? No, sí, ¿qué ha habido? ¿Qué avivé? Oye, Fer, mande. ¿Has visto por ahí? No, por ahí no veo. Que Amazon reconoció abiertamente que a través de sus dispositivos te escuchan. Sí. Y a través de esa escucha, pues te van generando un tráfico de ciertos productos, ¿no? En Facebook también. Entonces aguas, güey, porque no vaya a ser que... Ah, de doctor lo donde no, que te empiecen a llegar publicidades de Troyan. Pues estaría bien, porque ahorita no ando muy... Por mencionar algo, ¿no? Me faltan 18. Para acabar el mes. Ahí les mando saludos. Saludos. Y al Compix, que nada más se... pasa riendo, pero no comparte videos. Saludos. Saludos. Buenas noches. Buenani. Te voy a pasar videos y te vas a aguantar, cabrón. Buenas noches. Es a mí. ¿Con Chalupita? No, es que me manda videos de repente. Y jajaja. Y yo le pongo jajaja. Para que me dice que no le mando nada. Pues mándale uno. Va a mandar, güey. Vas a ver. Así como spam, ¿eh? Sí, ojo, todo te aguantas. Vas a terminar bloqueando. Oye, sí, tiene algo de razón. De hecho, digo, todos los dispositivos electrónicos que estén conectados a internet, hay un riesgo de que haya alguna fuga de información o que te estén inclusive espiando. Eso siempre va a ser en todos lados. Yo la verdad no creo que sea un sujeto ahí de que me espíen, y no tengo nada que me espíen, la verdad. Ni un sujeto ni un predicado. A no ser que, fíjate, y eso sí, este Amazon Spot, Echo Spot 5 se llama, creo. Este dispositivo que me acabo de comprar trae cámara, güey, para cámara de video, para hacer llamadas, videollamadas, ¿verdad? Está todo dar, puede hacer llamadas, videollamadas con otra persona que tenga otro igual o más o menos, y está todo dar, pero precisamente por la seguridad tú puedes bloquear la cámara. Sí. O sí, sea, porque no, si lo tienes en el buró, en la cama, pues imagínate. Le pones así una cinta negra. Sí, y no, tiene switch. Hay un switch. Pero por seguridad, compi. Aparte, no, cinta negra. Aparte, wey, tienes que bloquearlo con cinta. No vaya a ser que dormido. Del aislante, güey. De esa negra. Y le das varias vueltas al teléfono, güey. Hay un switch que es físico, no es digital. O sea, vaya, no es como que le pones un botón y hace... No, le pasas un switch y se bloquea la cámara. Pero no sabes si el solito... Sí. No, es mecánico, no es automático. Es por eso, pero no van a limpiar la casa y tú no estás y le movieron ahí con el trapo. Ya es mucho. Okay, y va. Tú te avientas el palestino libanés. Y se vea todo. Y todos tus amigos que tienen el mismo sistema. Y te porras. Sí. Bueno. Bueno, pues para que aprendan a cómo se hacen las cosas, güey. A lo mejor les puedo dar una lección. Y yo digo, mira, yo no me sabía esa. No, wey, se pierdan, le conoces. Mira, el chinito del precipicio. Pero así no me lo sabía, güey. Puede ser algo, güey. La cabra loca. Yo sé que voy a despertar envidias, güey. Yo sé que a muchos les va a causar mucha risa también lo que van la a vaca ver. Pinta. La vaca pinta. Van a decir, mira, eso. Habrá otros que digan eso, ¿verdad? Pero es pura envidia. Bueno, voy a bloquear la cámara ahorita llegando. Con cinta negra. Con cinta, ¿eh? Todo. Huevo. De la esa eléctrica. Sí. Cinta de aislar. Sí. Muy bien. Yo también haría lo mismo. Sí. Hay que... ¿Hay más? No, pues sabes que nos mandaron precisamente un video por aquí. Vamos a ver. ¿Por qué? ¡Hola, grupo! Esta receta que nos manda. Raza, ¿dónde están ubicados? ya no están. Ah, chis, no, se equivocaron de. De grupo. Sí, yo creo que sí. Dice, ¿dónde están ubicados? Ya no están en Villa Canales. No, no sé, ¿qué estaban hablando? A lo mejor sí es de aquí, güey. ¿No? No, pues quién sabe. Ya no subió a Villa Canales. Un saludo desde acá, desde Tijuana, de parte de Ricardo Ornelas. Nada más reportándome para ver si es posible acompañarlos vivo. Saludos. Nada más mejorando un poquitín, No entendí. Acuérdate que Ricardo Ornelas ha sido atacante. ¿De Chizón? De un golpeador hacia el verdolaga. Ah. De que sus chistes y que si no sé qué. Que él si... es un detractor. ¿Fue el que dijo ya estás mejorando? Sí. Mira, ves, güey, te está dando palabras de aliento. Ah, gracias, Ricardo. Un saludo desde acá, desde Tijuana, de parte de Ricardo Ornelas. Ricardo. Nada más reportándome para ver si es posible acompañarlos vivo. Saludos, vas mejorando un poquitín, Ya ves, vas mejorando. Tú también vas cantando mejor. Dile que sí, güey. ¿Por qué te enojas, güey? No, te enojes. No, mírame, mírame el pulso. De maraquero. Ah, es que pues vengo ahorita de la chaira. Hoy fue que a la 19. Sí. Más o menos. Sí. Quiero estar al día. Todos nos pueden marcar, todos nos pueden llamar por video, por teléfono, por lo que quieran. Que les cuelgue es otra cosa, güey. Exactamente. Nadie se ha animado. Si pueden marcar, mira, ya le marcó, güey. Ahí está. Yo les contesto. A que no le hablas a tu bro y le cuelgas. ¡Ay! Esa va a ser una prueba de fuego. No está aquí, güey. Señores. Estoy de viaje. A todos los que nos están escuchando. Y no se llevó el teléfono. Ah, está bien lejos, güey. Está bien lejos. Sí. No importa. Nah, señores, hagan like en la siguiente publicación y que el Compix le mande a su bro y le cuelgue. En el siguiente episodio. ¿Sí? Ay, le vas a avisar. No, ahorita. No, güey. No, ahorita. Sí. Te voy a... bro, te voy a colgar, así que no te vas a enojar, bro. Anda de viaje. Ajá. Sí, le voy a llamar a Oscar. No, cuélgale al bro. Así como le colgaste a todos. Mira, la semana pasada. Evidencia. Así como les colgaste a toda la semana pasada. ¿Va? Digo yo, banda, ustedes. Mira, evidencia. Ah, ya me sé tu clave. Y yo también a ti. Mira. Gracias por el. ¿Qué fue? Háblale al bro y cuélgale. Mira, güey. ¿Qué? Ah, mira. Hace un encuentro del grupo. Qué bonito celular. Aquí está, mira. Ahí está el bro. Bonito. Ah, está en italiano. Ya, que la chingada. No, pero ¿qué tiene? Pues Italia, pues. No, ya se despertó. ¿Qué horas son allá? Mañana saludos. Ahorita ya está despierto. Qué padre, no qué rico, qué rico, qué padre que se le que no le marques. Se la va a estar pasando increíble, güey. Y le cuelgas. Está dormido, güey. No, sí, ya es de día. No, está dormido. En el siguiente episodio no le voy a decir nada, güey. Le marco, güey. ¿Qué onda, bro? Es que son siete horas de diferencia. Entonces, sí. Voy a despertar, güey. Hablarle a tu chiquita mamá y cuélgale. Le va a contestar a la chiquita mamá. No, espérame. Yo nunca le colgué a nadie la semana pasada. Dice tú y decías, yo gozoso de colgar. Yo no soy gozoso de colgarle a nadie. Me acabas de decir que tu chiquita mamá con mi señora, güey, se fueron a cenar. ¿Ahorita? Ya va, dame el teléfono. Y para colgarlo. Muy bien. Bandita, Verdola Rock. Escuché una rolita de este grupo llamado Jamiroquai, que ya habíamos hablado anteriormente de esta agrupación, medio jazz, medio funk, lo que traen. Ay. Pinche rolita me ha encantado, no me ha aburrido, ya la traigo desde hace rato. Se llama Cloud Nine. Pues es ponla, el ponla, ¿no? Sí, vamos a soltarla. Es el primer single extraído de su octavo álbum de estudio. Es una canción compuesta con el estilo familiar que caracteriza a esta agrupación. Es un tema con el que cualquiera al que la hayan dado calabaza, así menciona la información, y haya encontrado el amor en otro lugar, puede sentirse identificado sin duda. Sale ahí en el video una chica muy guapa, que los rasgos característicos de su cara me parecían muy familiares. Y es que es Mónica Cruz. Mónica Cruz es hermana de Penélope Cruz. No. Sí, Penélope. Española. ¿Penélope Cruz te hace guapa, guapetona? Tiene su, claro que sí, güey. Sí, muy, muy guapa. Entonces, la hermana, pues también es guapísima. Y bueno, este video del Nightcloud fue rodado en Almería, España. Y hace un homenaje este video al que hicieron en aquel entonces, en los 90s, el video de Cosmic Girl, que salen Ferraris, Lamborghinis en una carretera, uh-huh, en la montaña. Bueno, pues es muy cerca de Almería también. Entonces, el video de Cosmic Girl y este de Nightcloud también fue ahí filmado en Almería. Mónica Cruz nació el 16 de marzo de 1977. Hace un añito. Es jovenzona, es jovenzona. 3 años menor que yo. No parece. Tragaños. Su pinche chiquilla. A ver, no. La danza es la gran pasión de Mónica desde su infancia y adolescencia. Se incorporó, fíjate, al Real Conservatorio de Danza, donde se convertirá en una bailarina emérita. También se incorporó durante 7 años a la compañía de Joaquín Cortés. Si ubicamos a Joaquín Cortés, gran bailador. Bailador. Bailador. Y ahí fue observada por un productor a la serie de Un Paso Adelante de Antena 3. Es una serie ahí en española. Que la contrata y le ofrece su primer papel en la pantalla de la televisión española. Oye, se parece a Penélope. Pero bastante. Mucho, mucho. Y se ve muy guapa en este video. Demasiado. Y la rolita está... Tiene 42 años. Y tiene los labios así todos carnosos. Así como para... Como para sumarle el mes. Y este sonido, este sonidito está. Baila bien. Fíjate que es un estilo funk, disco funk. En algún disco de Michael Jackson también manejaba este tipo de ritmito. O sea, funk, funky disco, más o menos. Sí. Más o menos, está bien. Easy listening. Y este JK, que es el vocalista, también se mueve muy bien. Tiene bailarín. Tiene esa facilidad. Qué bien baila, ¿eh? Oye. Ella o él. Los dos. Ahorita vengo. Y siempre fíjate, la agrupación Jamiroquai busca el auto, las chicas guapas, cierto estilito ahí con su beat. Bueno, la rola que más le pegó a Jamiroquai, toda la rola es en unos, como en unas bandas así en movimiento, en un estudio. Una cabina, como un cuarto con un sillón. Y él está bailando todo el tiempo. Está, bueno, y moviéndose. Que después lo imita a alguien, ahorita un muchacho. Sí, muchos. Bueno, varios videos. Varios videos lo han imitado. Bueno, con ese estilo. Qué bien está, ¿eh? Jamiroquai. Oye, pues tantas cosas que han pasado también en Estados Unidos. Con este rollo, lo que pasó en El Paso, Texas, güey, fue muy lamentable, güey. De la burger. Un tiroteo ahí que hubo dirigido, y eso lo dijo el chavo que lo hizo, dirigido a los mexicanos. Pero bueno, me llamó la atención. Y luego después hubo en Ohio, hubo otra, despuesito, así a las 24 horas, hubo otro intento ahí de que ese se lo mataron al chavo que traía la metralleta. Si se lo alcanzaron. Ah, ese sí le dieron. Sí le dieron. El del Paso se entregó y él dijo: yo iba todo, o sea, yo soy el culpable, yo todo. Pero precisamente esta página de Annie Graham sacó un gráfico de por qué es tan fácil conseguir armas de fuego en Estados Unidos. Y me pareció interesante. Dije, bueno, para comentarlo aquí en el podcast. ¿Qué tan fácil es conseguir armas de fuego en Estados Unidos y por qué sean este tipo de cosas tan lamentables, ¿no? Solo se necesita tener 21 años o más, licencia de conducir y llenar un formulario. Es todo lo que... Esto se debe a la segunda enmienda a la Constitución estadounidense, aprobada en 1791. Es la segunda enmienda, la cual establece que cada ciudadano de Estados Unidos tiene derecho a comprar, portar y usar un arma de fuego, güey. O sea, cualquiera puede tenerla. Sin embargo, a diferencia de hoy en día, la inestabilidad social que se vivía en esa época hizo que se considerara adecuado el defenderse por su propia mano. O sea, en aquel entonces era pues... Por el viejo este. ¿Cuál viejo? ¿Este? ¿Yo cuál? Si yo era el más joven de todos. Entonces el viejo este. No, sí, que todo el mundo podía traer un arma y yo me defiendo. O sea, si me veo amenazado algo, yo me defiendo y tengo todo el derecho. En el otra gran diferencia es el alcance bélico de estas armas. En el siglo XVIII predominaban rifles con capacidad de disparar 3 cartuchos por minuto con un alcance de 50 metros. 3 cartuchos por minuto, pues no hay nada, ¿verdad? O sea, pones una bala, das, cortas, disparas, cortas, o sea, muy... Y 50 metros, pues no hay nada tampoco de alcance. No se comparan... Por 21 días, la chingada. No se comparan con los actuales rifles AR-15 que disparan 45 cartuchos por minuto, güey. A más de 500 metros de distancia, güey. Es un... No, pues eso es un mundo de diferencias. Desgraciadamente para muchos la segunda enmienda, es un derecho que no puede ser infringido de ninguna manera, por lo que el derecho a portar armas se vuelve un símbolo de los derechos cívicos estadounidenses. O sea, muchos, el debate obviamente se vuelve a levantar cada vez que hay una noticia de estas, una masacre de estas. Se levanta el debate de, pues, ¿por qué no se controlan las armas? ¿Por qué no se cambia esa enmienda? Pero la gran mayoría de los estadounidenses está a favor de esa enmienda. A pesar de todo lo que ha pasado, ellos dicen, no pueden eliminar el derecho de los estadounidenses de portar su arma y que cada quien pueda defenderse. Y sabes que tiene algo que ver con la primera, entonces la estoy buscando, espérame, primera enmienda. Y no nada más ha sido esto, lo que pasó en Las Vegas también. Sí. O sea, hay un chorro de cosas. Es que hay cada loco. Y en escuelas y cosas. Hay cada loco que en serio. Yo creo que tendría que. O sea, está bien que todo mundo, si ya tienes enmienda, que todo mundo tenga el derecho de portar armas, pero si cumplen un perfil psicológico, ¿no? Yo creo que tiene que ver. Definitivamente. Que tú tienes el derecho, nada más que te voy a poner ciertas condiciones y trabas. Para que se te haga más difícil, ¿no? O sea... Es que no puede ser que ahí mismo, donde fue en El Paso y en Walmart, ahí mismo vendían esa misma arma. Y que la puedes sacar con una licencia. Y llenar un formulario. Y ser mayor de 21 años y llenar el formulario. Aunque esta persona, este chavo, venía desde otro... O sea, no vivía en El Paso. Venía de Texas, sí. En otra ciudad de Texas. San Antonio, algo así. Bueno. Sí, en otra parte. No, la primera enmienda sí te trae otro rollo. Estaba confundido. Pero bueno, me llamó la atención y pues es un tema que siempre está en el debate y pues afortunadamente, y bueno, aquí en México pasan otras cosas, ¿verdad? Parecidas a esa, pero por otra razón. Pero al menos hay un control, no cualquiera tiene o no cualquiera puede tener un arma aquí en México, nada más porque sí. Y hay hasta ciertos calibres que puedes tener y con el permiso de la Sedena y tienes que sacar un permiso de porte de arma. Y registrar. Registrarla y luego no la puedes traer en la calle, o sea, no puedes portarla pues, si no eres alguna solo como protección, ¿no? Como... Puedes tenerla en tu casa y te puedes defender. Si alguien entra a tu casa, pues tú te lo puedes... Puedes ir de cacería, pero tienen que no ir cargada y tienen que... O sea, hay muchos requisitos. Entonces ya dices, bueno, pues mejor agarro un machete. Y le saco... La resortera, que ha sido bueno desde chavo. Y empiezo a podar las matas antes de cualquier otra cosa. Oye, digo, soy el nuevo. Pásale. Muy bien. ¿Cómo les fue el sábado pasado? Tú estabas de viaje. A ti... Tú no fuiste afectado, el Emanuel. Pero el sábado pasado, en México, o en la gran parte de la República Mexicana... Fue afectado el sistema de tarjetas de crédito. Los terminales. Las terminales. Cualquier transacción. Escuché algo. Cualquier transacción que se hiciera a través de los sistemas de Visa y Mastercard. No funcionaban. A nivel nacional. No funcionaron. ¿Y luego? Tú llegabas a la gasolinera, a la tienda de conveniencia, a la tienda de la esquina. A pagar lo que quisieras con una tarjeta de crédito. No era aceptada. Y fue todo el día, Sí. Todo el sábado. Prosa es la empresa que maneja ese sistema. Ese sistema de transacciones vía... Y no sé si ya dio una explicación o un... Pues hubo una falla general en los sistemas y... Pues ¿sí? Más que todo una falla. Pero volvemos a lo mismo de lo que estamos dependiendo de ahora de la tecnología y de pues de todo lo que usamos. Cuando nos quitan algo de eso, ahí es donde te das cuenta, ah, caray, o sea, qué vulnerables somos para todo, ¿no? Me pasó lo que platicábamos antes de grabar con el agua. Hubo una crisis de agua en mi casa, bueno, en la colonia, en gran parte de Monterrey. Se fue el agua. En toda la zona poniente de Monterrey se fue el agua. Por una tubería muy cañona que se rompió y abastecía García Nuevo León, que era otro municipio pegado aquí a Monterrey. Gran parte de la zona poniente de Monterrey sin agua. Estamos hablando de cerca de 200 mil personas sin agua, sin acceso a agua. Entonces fue una cosa muy, muy impresionante. A mí me afectó, nos las vimos negras totalmente. Es vital el líquido, vital el agua para todo. Es más, cuando no, ya todo lo hacen automático, por ejemplo, lavarse los dientes, ir al baño, lo que sea, ¿no? Vas a la llave y tomas agua, o sea, no. La luz haces, también. Lo haces, pero lo haces en automático y cuando te la quitan. Y valiendo madre. Empiezas a ver lo importante y lo vital que es el agua, o sea, el acceso al agua potable, güey. Simplemente abrimos la llave con una facilidad, bañarte, o sea, dices, wow, o sea, qué impresionante y qué vulnerables somos, ¿no? La luz, imagínate ahorita que se nos vaya la luz, güey. Si cocinaste, pues tenías que lavar los platos. Se nos va la luz, no podemos grabar. Imagínate, güey. Imagínate. ¿Qué serían mis fans? y más con las temperaturas que nos cargamos aquí en Monterrey, imagínate sin el aire acondicionado. Sin aire, no, güey, no podemos ni dormir. Ni dormir así. No, bueno, los tres servicios es que es agua, luz, gas. Pues fíjate que teléfono. Fíjate que quieres ver el teléfono. El gas. Para los millennials, el internet. Sí, el otro día hubo una falla con el sistema de internet en la casa y ay, no hay internet y no sabemos qué hacer y una locura con los hijos. Y estamos aburridos. Sí, ya llegué a ver, ya me hicieron hacer una maniobra ahí, fíjalo. Pues sí, estaban vueltos locos de que no tenemos internet. Porque ahí están viendo ya todo, películas, series. Sí. Juegos que ya todo está ahí en el Porky. El Porky. Con razón, sin gas quieres cocinar y no puedes. Con razón, Verdolaguín ese mes quedó bajo. No saben todos los 21. Sí. Claro. No, pero todavía el gas, fíjate, bueno, pues el microondas o a lo mejor, pues hasta puedes pedir algo y pues bueno, ahí te la vas llevando. Y si hace calor, no necesitas calentar el agua. Pero pues en Ciudad de México sí, oye, bañarte con agua fría sí está. O si quieres, si no hay gas en tu casa para cocinar, pues simplemente sacas el sartén ahí a la banqueta, güey. Y los 41, 42 grados nos encargan de cocinar un par de blanquillos, güey. Claro que sí, un pinche ribeye de 2 pulgadas. Lo cocinas ahí, pero fácil. Lo sacas a las 2 de la tarde y para las 8 de la noche está, mira, se terminó bien chingón. Sí, pues sí. Fíjate lo que dice BBVA, lo que antes era aquí Bancomer, pero este banco es español. Es español, ¿verdad? Sí, compró Bancomer. Joder. Ellos dicen, renovarse o morir. Este viejo dicho se ha utilizado por muchos años para ejemplificar cómo las grandes empresas que no hacen cambios a tiempo para ajustarse a las necesidades y tendencias del mercado pueden perder su posicionamiento y dominación, o incluso desaparecer del mercado. Por esta razón, en un mundo cada vez más digitalizado, BBVA ha anunciado que a partir de septiembre no permitirá retirar dinero de ventanillas, aunque en una primera fase esto no sucederá en todos los bancos. Esto es en España. Pero eso es en España, sí. Nada más. Y BBVA México no ha anunciado nada de esto. Es más, BBVA México está queriendo educar a sus clientes a que sean más digitales. Bueno, ahora lo que se ha hecho, ya cada vez es más común, es lo que he notado en diferentes bancos, BBVA, Banorte, Banamex, más o menos lo que notaba en esos bancos, que ya no necesitas ir al cajero. Si quieres hacer un depósito en efectivo, el cajero... Hay ya, cajeros, ya hay especiales. Cajeros. Hay cajeros que te aceptan depósitos, hay cajeros que te aceptan hacer transacciones... Ya los he hecho. Transferencias. ¿Depósito sí, por cajero? Sí. ¿Y cómo problema. Te deja esa tranquilidad de decir, 5,000 pesos, aquí te lo... ¿Cómo te entrega pues el ticket? Ahí te dice, te cuenta el dinero el cajero y te da un recibo. Y en automático te llega el aviso a tu teléfono, has hecho un depósito por 5,000 pesos, ¿no? O sea, sí, no he tenido problemas ahorita. He tenido broncas de que de repente no me acepta un billete o dos billetes. Pero ha sido porque están doblados, por alguna cuestión ahí que nomás los... Bueno, lo chupas ahí y ya lo metes. Pero, por ejemplo, una vez que hice un depósito de $800,000... Bueno, pues no sé. Dos de 100 estaban mal. Sí, dos de 100 dólares estaban ahí doblados. No, sí, hice un depósito y me dice... no se puede completar la transacción porque no fueron aceptados dos billetes. Y te lo regresa. Y son los dos billetes que están doblados. Ah, bueno, nomás los desdoblé. Lo volví a meter, perfecto, y ya está. Y así lo he hecho ya varias veces. Y en diferentes bancos. Está todo dar porque no. De repente te cierran el banco. Y dices, ching, ya no te posté para pagar X cosa o lo que sea. O inclusive puedes pagar servicios. Sí. Pero, ¿por qué no guardaron el teléfono? Es que esa es la otra. Es lo que decía. Están educando para que usen la banca electrónica. Y también. Pero es que las transacciones en efectivo, como quiera, son ahorita. Pero pues deja las del efectivo para otra cosa, güey. ¿Sabes que tienes que depositar en efectivo? Para los que comercian con efectivo, con uso de efectivo, pues tienes que depositar al banco en efectivo. De tu negocio, lo que sea. Pues no. Imagínate un taquero. Bueno, pues ellos. Pues imagínate. ¿Y cuántos taqueros hay en México? Pues imagínate un cine. A ver. Que pagan en efectivo, pues van a... se deposita en efectivo. O sea, ¿qué tiene de malo el efectivo? No, no tiene nada de malo, güey. O sea, vaya, las transacciones en efectivo... De hecho, me llegó a ir a una tienda hace poquito de nieves de yogurt allá por la carretera, güey. Que mi hija, ay, vamos. Entonces llegas a la caja y oye, pues son 300 pesos, ¿no? Y en lugar de que tú le des el dinero al cajero, los metes a una maquinita, güey. 100, 200, 350 eran. Y te regresaba la feria por acá, por otro lado, güey. Y es que fíjate, eso también ya lo hacen por seguridad, güey. Sí, o sea, al menos. Ya no te lo marcas. Haces un depósito ahí y el cajero no tiene acceso al efectivo. Para un estacionamiento, que tienes a un encargado, oye, no, haz las maquinitas que sea así. Exacto, sí, ahí. Pero ¿cómo ha cambiado, no? Y ahora pues hay gente pues que le depositan en nómina y que ya no tiene acceso al efectivo. Entonces la mayoría de las cosas es pagas en por medio de la aplicación o por internet tus recibos. QR, ¿cómo se llama? QR. Esa, la banca electrónica. Traspasos, pago de tarjetas, ya todo es muy. Sí, hemos evolucionado. Pero todavía hay gente adulta que no está familiarizada con eso. Y hasta cheques quiere hacer. Los cheques todavía existen, todavía se mueve el cheque. Inclusive para pagar ciertas cosas, es que el cheque es más que todo para dejar rastro, güey. O sea, ¿me están hablando? Sí, para que le cuelgue el Emanuel. Bueno, contéstale cómo es. Vamos a ver. Ah, sí, bueno, buenas noches. Aquí le estamos atendiendo en Domino's Pizza. Hola. Bienvenido a Domino's Pizza, ¿en qué le puedo servir? Quiero 8 tacos de tripa, por favor. Nada más tengo... Una torta de tamal de verde, un champurrado y una quesadilla de tlacoche. Nada más tenemos quesadillas con queso, joven. Y por favor... No, esa no me gusta. Y por favor, dígale a la persona que está ahí Latigueando. Pegándole al bebé. ¿Más me escucha mucho eso? ¡Ya no me pegué, mamá! Ese Clorex pegando las fibras. Porque no quiso ir a la chichorreconvivencia. Exactamente, porque no quiere ir. Ya saben cómo son las mujeres degresivas, más la Clorex. ¿Qué onda, mi Larry? ¿Cómo andas, Manuel? ¿A qué andábamos, compañeros? Gracias a Dios, ¿bien y tú? Pues también aquí chambeando un rato. para sacar al país adelante. Es bueno eso, Jope. Alguien tiene que jalar. Alguien tiene que jalar. Por supuesto. ¿Qué onda, Larry? Pues nada, ya póngale 20 pesos al celular. Le estoy marcando y me manda buzón. Es la primera vez que entró, ¿eh? Sí. Es que marcó por WhatsApp. Me estaban diciendo que no entraba la llamada. Y le dije, manda por WhatsApp. Hay que ponerle saldo. Sí, por favor. Hay que patrocine la Cloralux. Prometo ponerle 20 pesos ahí para que. Con el ringtone de la Cloralux lo vamos a sacar de mamá. Sí, ya súbalo para que lo podamos descargar y ya se lo ponemos. prometemos hacerlo. Sí. ¿Qué onda, Milarre? Pues nada, aquí saludándolos y indignado también. ¿Por qué indignado, hombre? Hola, Tecate. También por la que. ¿Por qué inventan esas cosas? ¿Por qué hablan mal de mí? Oye, a ver, Larry, ahorita que ya estás y te estás poniendo. ¿Qué se oye? ¿Ya llegó el camión o qué? ¿Cómo está? ¿Es aquí o es allá? No, es aquí. ¿Pero qué? Estoy en la calle. ¿Son los churros o qué? No, es el camión, es que aquí es una avenida donde está el local. Ah, ok. Pasan los coches. ¿Pasan los qué? Están arreglando ahorita los coches, los camiones. Ah, ok. Los carros, los muebles. Es tú. A que me entiendan, la verdad. Sí. Es que aquí le decimos muebles. Ah, ya. Por alguna razón extraña, pero lo. Oye, sí, decía el cómplice Lemanuel que tú tienes una osa de hamburguesas. Al carbón. Ajá, sí, al sí. Carbón. Ajá. Oye, riquísimas. Ajá. Que están, me imagino, ¿no? Pues sí, ya falta que vengan a probarlas para que vean que sí. ¿Y qué tal te va? Pues bien, ahí vamos. Ahorita está medio loco por las vacaciones y todo eso, pero ahí va, está chido. La verdad sí me gusta, a ver si sí me estreso bastante, pero está todo bien. ¿Y en qué parte de la Ciudad de México está ubicado tú? Hacia el sur poniente, en la Álvaro Obregón. Ok, pues. No ubican, ¿verdad? Güey, no me llevaste cuando fui, güey, no mames. Es que ese día no abrí, por eso no te traje. Yo hubiera ido, güey, ahí. Pues no abrió. Es que ¿sabes cuál es la bronca? Que la neta luego estamos bien atareados y luego han venido amigos así. Y la verdad luego ni caso les hacemos por andar acá con los clientes y todo. Pues la neta no quería que me pasara eso contigo. Ah, gracias, compix. Para que toda la atención. O sea, Sí, la verdad por eso, porque igual a las 12 de la noche pues ya cerramos y ya echábamos desmadre. Pero mientras, la neta, ibas a estar ahí pues, solito. ¿Cómo que solito, güey? ¿Te hubiera ayudado, cabrón? Ah, bueno, eso sí, ¿eh? Así me dabas consejos y toda la cosa. Porque la neta, sí, al carbón, pues acá mucha no se da. Pues sí, güey, te voy a enseñar métodos de, aunque esté quemado, sabe bien bueno, güey. Eso me interesa. Oye, ¿no batallas para conseguir carbón allá? No venden en muchos lados, pero afortunadamente aquí cerquita de la casa hay un señor que vende y lo trae hasta acá a la casa. Ah, excelente. No hay tanta bronca. Oye, Larry, sí, ¿y nos vas a hacer hamburguesas en la Chicharro Convivencia, güey? Sí, pero me tienen que enseñar sus técnicas de prender carbón y de cocinar todo eso porque. Digo, yo le sé, pero quiero ver cómo le hacen ustedes. No, allá en Guadalajara es a la plancha, compis. ¿A la plancha? Sí, güey. Es en Guadalajara, güey. No importa. Lleva el asador. Lo traen ustedes siempre ahí en la maleta. Entonces, lo armas y ya. Echamos ahí carbón. Oye, una duda, Larry. Mande. ¿Por qué no te gusta la Tecate Light? Porque sabe bien fea. Pero, acá no se toma eso. ¿Por qué no? Pues no, o sea, sí, en los Oxxos sí venden y todo, pero no, o sea, en el 90% de las fiestas donde vas siempre hay Corona, Victoria o Indio, pero Tecate Azul no hay. ¿Y Roja? Nadie. Roja sí es más común, pero la Azul casi no hay, casi nadie la toma. ¿Tú la consideras que una cerveza ligerita o...? Una basura. ¿O es porque no tiene tanto qué o...? Es que ¿sabes a qué me recuerda? A la cerveza Sol, que sabe así bien rebajada. ¿Rebajada? No. Sí, la verdad sí la siento como rebajada. La cerveza Sol, la cerveza Tecate Azul. Puede ser. Puedes tener algo de razón. ¿Pero sabes cuál es la favorita de Larry? ¿La Indio? ¿Cuál? A ver. La Nochebuena. Exacto. Pero déjame decirte una cosa, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque la Nochebuena La hacemos aquí en Monterrey. Pero está muy buena. Pues sí, sí, pero déjame decirte cuál es la realidad de la Nochebuena. ¿Con qué está hecha? Ver, guaca, guaca, guaca. La Nochebuena es una Tecate, güey. Pero nada más le ponen el envase de Nochebuena. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no, pues no me... No, sí, es que aquí la hacemos en Monterrey, es sé lo que te digo. Es cuestión de mercadotecnia. Pero claro, le ponen, le ponen un envase, nada más la sacan en de época navideña. Sí. Y se la venden más cara y ya. Claro, es negocio. Les queda bastante. Es el envase, yo creo, entonces. Es ahí está, es psicológico el asunto. Le traes una chirria muy extraña, mi hermano. Sí, hombre, te pasas, de veras. O sea, ya sé lo que te digo. No, no, oye, este. Si hablo así, si hablo así. Este. No, no creas. No, no, no. No, no. Dale. Charlie. No más toquito. Dale, carnal. La madre la re. Pero que, digo, ¿a poco a nosotros se nos sale lo norteño? ¿A poco sí hablamos muy norteño? A Lemanuel se le nota bastante. Ah, chinga, chinga, chinga, chinga. Sí, no, neta. Al HD también, al HD a también. A mí me sale lo norteño. Yo como, yo hablo muy norteño. ¿A poco no? Y bien. No, yo siento que es Lemanuel que habla más norteño. ¡Ah, chinga! Sí. ¡No mames! ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Te la bañas! Es que, por ejemplo, eso de te la bañas o sobres o esas palabras acá no se usan mucho. Ah, sobres, Rotondas, ¿qué? Antialcohólicas o así. Antialcohólica. Oye, a ver, ¿cómo se dice ya la antialcohólica? Alcoholímetro. ¿Cómo no puede ser? Alcoholímetro es el que tenía el aparato. Es el aparato que tenía el alcohol. No. El alcoholímetro es el aparato que mide la cantidad de alcohol que tienes en la sangre. Y así le decimos acá. Pues, esa vez que nos agarraron cuando vino Lemanuel, sí. Nos paró el alcoholímetro. Pinche Warris puso una cara de buena onda. Che, Warris se salvó porque él ya ha caído ahí en el alcoholímetro, que es a donde lo llevan. ¿Sería la segunda vez? Sí, sería la segunda vez. Puso la carita esa de... De gatito con los de ojos. Gatito con los ojos de Cher. Con gatito de Cher. Y la libramos. Sí, güey. Por pura suerte. De ahí nos fuimos al Chupacabras. Sí, a los tacos Chupacabras a echarnos unos taquitos. Qué rico. Qué lujo. Pues, para la próxima te voy a traer a los milanesos que están acá por la casa. Y están a todísima madre. Mamalón. Yo te voy a decir una cosa, Larry. En serio, yo hay dos cosas muy grandes que les envidio. Allá a toda la racita de la Ciudad de México. Hay dos cosas para mí vitales. Se me hace una más, el clima. No, es ahí te va. Una es el aire acondicionado que tiene. Bueno, no, el clima que tienen ustedes, que es muy templado, muy a todo dar, muy rico. Digo, la verdad. Pero hoy hizo bastante calor. Ay, a ver, dinos qué calor hizo. Ay, no. Estábamos como a 27. No, hombre, te pasas. Te pasas de veras, güey. Pero sí sentía calor. No, es para meterte a un chapoteadero. No, no, sí, sí, balneario. A un balneario. No, no. 27 grados, 26, ¿cuánto dijiste? 27 grados, mira, con 27 grados yo tranquilamente ya me puedo poner una camisa de manga larga. Y estar a todo dar. 27 grados sí. Para nosotros ya empezó a refrescar, parece que ya viene el otoño, güey. ¿Toño? Imagínate. ¿Sí? Imagínate. ¿Toño? No, realmente sí, yo envidio mucho esas temperaturas tan templadas que de repente hacia media tarde empieza a llover, güey, a todo dar, güey. Ajá, sí. Que todo está muy, muy, muy arbolado. Me encanta la Ciudad de México eso cuando ves tantos árboles por todos lados. Y sí, otra más en Chapultepec. Sí, no, impresionante. Pero ajá, y otra de las cosas que envidio es la comida. Los, sí, no es mala onda, pero nos rifamos bastante. Los antojitos que tienen en la calle son lo mejor, la verdad, lo mejor. Los tacos canasta. Sí. Oye, cuando nos presume la torta con tamal. Lo que quieras, me encanta, lo que quieras. Y te lo dice estas panzas que tengo aquí, te lo dice alguien que sabe de gustios, de antojitos. Es que sabes que el otro día discutíamos eso en el grupo y le decía a Israel que afortunadamente hay mucha gente de otros estados que se vienen acá y muchos ponen negocios de comida. Entonces traen por ejemplo de Hidalgo la barbacoa, tacos de carnitas, todo eso, y pues acá con lo que hay también como que le dan otro sazón y quedan bastante, bastante buenos los tacos. Hay mucha variedad también, ¿no? Sí, tortas, o sea, hay un buen de cosas acá. Qué padre. Las quesadillas de todo. Qué rico, qué rico. Me encanta, sí, me encanta. Sí. Qué padre. Pues a ver cuándo vienes. Sí, fíjate que no se me da mucho ir a México. La verdad no hay un pretexto así para visitar más México con, más que de lo que me gustaría. Eres igual que Carla Yareli, odia a los chilangos. Yo creo. No, para nada. No, Carla Yareli no los odia, güey. Yo le caigo muy bien. Tú nada más. Y aparte yo soy su preferido. Ah, es el ternurita, el ternurita. Yo creo que soy yo. El verdolaga, chilango. El Emanuel, chilango. Imagínate. Imagínate cómo estoy aquí. No, para nada, Larry, al contrario, No, es cierto, era desmadre. Sí, la verdad. ¿Y estás emocionado porque ya vas a conocer a Carla o no? Sí, a Omarciño, también tengo un buen de ganas de beber con Omarciño. Bueno, que te vaya muy bien, Larry. ¿Por qué le cortas, Emanuel? Yo no le corté, güey. Ahí está todavía. No, pues ya no se oye nada. ¿Por qué no me escuchaba? Ahí está. Perdón, creo que la señal. Ah, ok. No, si ya nos quieres colgar, dinos, güey, despídete de perdido. No, se quiso desquitar del Emanuel, yo te cuelgo primero. Yo pensé que me iba a colgar, ¿eh? Yo creo que ahorita igual me va a colgar. Pero bueno, bye. Entonces, con Carla. Y Omarciño. Y Omarciño. Ah, y Omarciño, sí. No, hombre, Dios me libre ese dúo. Chingas, Omar. Si estuvieran en una isla, Carla, Omarciño y tú. Ajá. ¿Quién sería el cabuz? Y una caguama indio bien fría. Viene la dona. Nochebuena. Sí. ¿A quién agarrabas primero? Yo creo que la Nochebuena para darme valor. Y luego Marciño. Y luego Marciño. No, y Carla ya sería el postre. Nada, oye, mande. Y así como batallas con el carbón, la cerveza la ponen aquí en el refrigerador, ¿no? Ajá, sí. Nada como sacar una cerveza del hielo, güey. Sí. ¿Cómo, perdón? Nada como sacar una cerveza del hielo, güey. Ah, ya. No, pero acá no. No es necesario. ¿En el refri ya? No, pues no. Se mantiene fría un buen rato todavía afuera. Oye, eso sí es lo que no me gusta, güey. Que todos los refrescos, ya sea alcohólicos o normales, ajá, están a tibios, güey. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Sí? Sí, en todo México, en toda la Ciudad de México, no se los toman así, tibios. Así no, pues según yo, están fríos, la mayoría. No sabes lo que es estar frío. Pues es que allá, ¿cuántos grados está normalmente allá? Ahorita son las 9 de la noche y estamos a 35 grados. Ay, cabrón, acá no llegamos a eso ni a mediodía. Ni en sus épocas buenas de verano, ¿eh? O sea. No, yo creo que lo máximo que hemos llegado ha sido 31, 30. Yo por mucho, sí. Por mucho. Sí, en el metro. Oye, eso sí, tienen muchos metros allá. Pero es que tienen muchos metros, ¿no? Allá también. Sí, acá tenemos 13 líneas. No, metros y kilómetros. Me refiero a que está bien grande. Ah, no te creas. Oye, sí, aquí nos faltan metros. Oye, fíjate, ya te dije lo que yo envidio de la Ciudad de México. ¿Tú envidias algo de acá? Ajá. ¿O no? Yo creo que la carne asada. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, o sea, jamás no procede a toda madre. El cabrito también jamás lo he probado, pero en los videos y así donde he visto se ve bien chingón eso. La carne asada es riquísima acá. Sí, o sea, jamás. Acá no hacemos eso, pero se ve y se antoja luego ahí andar echando chelas y todo. ¿Cómo, por ejemplo, se juntan ustedes, amigos y todo, y qué hacen? Pues vamos por unos tacos al pastor. Pues sí, la neta. No, pero ¿no cocinan nada ustedes ahí en una reunión o algo? Pues puede ser, pero casi todo a la plancha. Pueden ser taquiza. Una taquiza. Taquiza sí se da. Sí, de longaniza, bistec, nopales, cebolla. Ya, o sea, no es tantos cortes como allá. Y ya si te quieres ver muy nice, haces la preparación del queso, el fondue. El que derrites el queso y metes el panecito y estás comiendo pan con queso. Pan y queso. Pan, ajá, y queso. Sí, pero casi no, es muy... muy raro también que se dé eso, ¿no? O sea, casi no cocinamos o pizza o tacos. O sea, se juntan a platicar chelas. Y dicen unas cervecitas. Ajá. Y piden algo. Comúnmente. Ajá, sí, algo de comer, sí. Normalmente son tacos, casi siempre. Sí, a donde vayas son tacos. ¿Qué te digo? Son riquísimos también, ¿no? Pero no. Sí. No el proceso. Pero por ejemplo, así como ustedes allá, no, que prenden el carbón y todo eso, no, aquí no. Fíjate, eso sí les falta, porque no. Es un motivo. Sí. Ahorita cualquier, acá cualquier motivo es una carne asada. O sea, ahorita estos días no. Sí. Bueno, estos días sí se batalla porque nadie aguanta estar al lado del carbón a 41 grados. ¿41? Sí, a esa. Para las 3 de la tarde ya estamos a 41 grados. Fíjate, Larry, un secreto en la parrilla. Cuando prendes el carbón que está iniciando, ya que está al fuego rojo, avientas una cebollita ahí en el fierro, en lo que es la parrilla, y la pasas para limpiar la parrilla. Despide un olor de cebollita. ¿Quién no me escucha? Larry, ¿estás ahí, Larry? ¿Habla Cucho? Larry, Houston. Aquí estamos, Houston. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? No sé, ¿quién habla? ¿Habla el verdolaga? ¿Quién habla? No, pues quién sabe quién es el verdolaga, no inventes. A ver, ¿quién habla? ¿Quién eres tú? ¿Esa es tu voz, Juanito? ¡Claro! ¡Cámara, morro! ¿Qué onda contigo? Pues es que me ponen nervioso. Yo lo sé. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué ya no te ve? ¿O qué? Ah, pues, ya luego voy para allá. Ah, cámara. No te veo. Perdón. Pues es que sí he querido ir, pero. ¿Y qué te falta? ¿Qué? Ya no voy. ¿Qué te falta? ¿Qué? Pues ya luego te platicaré. Nah, dime. No, porque no sé quién es el verdolaga. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Nah, es un camarada que tengo aquí. Ah. No, pero ya, ¿qué onda? ¿Qué onda de qué? Pues dime. Ay, hasta se te escucha voz de hombre por teléfono. Oh, sí soy. Por teléfono nada más. que tengo mis dudas, ¿eh? Porque te escucho algo diferente la voz. ¿Cómo que? ¿Cómo que me escuchas? Ah, caray. Ay, no hables así al oído. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué? Me emociono. Oh, chiquita. Y ando lejos. Tú vente para acá, hombre. ¿Qué onda? ¿No abriste el santuario hoy o qué? No, pues no hubo chance. ¿Por qué? Pues, después te digo. Dime. No, mejor dime tú primero. ¿Hubo fiesta o qué? Oh, pues, no te puedo decir. No, pues, yo ya me porto bien desde que ya no voy para allá. Pues, porque no quieres. Ya voy a ir. ¿Cuándo vienes o qué? No, ma, ¿eres el gordo? ¿Cuál? ¿Cuál gordo? Pues gordo. No, bueno, no creo que seas el gordo. Olvídalo. ¿El Warris? No. El gordo no es el Warris. El gordo es el Adrián. Un Warris, pues es Warris. Pues ya sé, pues que. Pues claro. Sí, tú no eres Juanito. ¿Qué esa risa qué? Nada, pues es que no has adivinado con quién estás hablando. Te cuelgo y te hago videollamada a ver quién eres. No, pues nada más adivina. ¿Con quién querías hablar? ¿Con quién quería hablar? Ajá. Ay, güey, yo escucho una voz ahí atrás. ¿De quién es? ¿Con quién están? Ya no me anden cotorreando. ¿Quién es? ¿Con quién quieres hablar? No sé, güey. Con el Juanito. Necesito que escuches. Con Juanito. Con el gordo, con el Warris. No, ma, pero esos ni me hablan. A ver. Vale, dígame. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Yo soy el amor de tu vida, si quieres. Ah, de plano. No es cierto. ¿Quién es? Mira, te voy a pasar. A ver si. A ver, porque si no eres el morro maleado. A ver, a ver si te tienes mucha voz de hombre como para que fueras a ver, morro. A ver si puedes si puedes el mira, identificar. ¿Adivinar? Adivinar. A ver. Échala. Larry. Ew. ¿Qué pasó? A ver, ahí escuchas. ¿Qué? Pero Larry no. A ver, habla Larry. ¿Qué pasó? A ver, ese es el Juanito. Ahí está Juanito, te está hablando. ¿Qué? Ese es Juanito, entonces ¿quién está hablando? Pues Juanito, ¿quién habla? Dime tú, ¿quién es la voz de esa persona? ¿Qué? No se escucha muy ¿quién bien? ¿Quién es la voz? Ay, pues es que no sé, yo tengo buena señal, pero ¿quién es? ¿Quién es esa voz tan grave que me habla? No sé, ¿quién habla? Me andan cotorreando. No sé. Pues es que yo tampoco sé quién habla. Ah, chinga, ¿se cruzaron las llamadas o qué pedo? Pues no sé si se equivocaron o qué, pero me marcó un número. Pues igual. ¿En serio? Ni idea. Hola. Estaba hablando conmigo, Larry. ¿Qué onda? ¿Y qué te dice? Pues no sé. Ya me dijo todo. Ya díganme quién es. ¿Todo qué? Pues no sé, ya me estaba diciendo estoy todo. Estoy con mi abuela, yo los acuso ahorita, ¿eh? Arroz con la habichuela. Mi abuela. Ah, ¿sí son ustedes? No, si son mis primos, créeme que me van a hacer chillar, Más que tus primos. Del norte. ¿Cómo se no llama? Son mis primos. No, pues ya no son mis primos. A ver, Juanito, dile quién habla. Ay. ¿A quién? ¿A mi abuela? O sea, que yo le pregunte o que yo diga eso. No, que tú le preguntes. Tú pregúntale. ¿A quién habla? Pues el Juanito, habla? ¿No? Ahora se mandan cotorreando. No sé si son sus nietos. Pero alguien manda cotorreando por teléfono. A ver, bueno, espérame, Larry. Oye, no, mira, estás hablando. Creo que se cruzaron se cruzaron las líneas telefónicas. Estás hablando, estamos grabando un podcast de internet. Y estás hablando con nosotros. El podcast de Chicharrón con Pelos. Ah, ya. Que lo escuche. Aprovecha para escucharlo, ya puedes escuchar toda esta llamada. Nos descargas en chicharroncompelos.com. Chicharroncompelos.com, ahí, ¿con quién tengo el gusto? Con tu conciencia, seguro. ¡Ah! ¡Qué cochinosa! ¡Negra Tomasa, qué ídolo! Oye, no, nos da mucho gusto. No sabemos con quién estamos hablando. No nos quieres decir tu nombre, pero está bien. Nos puedes escuchar nuestro programa de Chicharrón con Pelos en chicharroncompelos.com o en Facebook también nos puedes escuchar, ¿ok? Ok. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, para empezar, ¿dónde sacaron mi número ustedes? No sé, se cruzó la llamada. Estábamos hablando con Larry y con Juanito y entró tu llamada. Te podemos poner la cruzada. No, una disculpa. La cruzada, ándale. Una disculpa, se nos cruzó la llamada, no sabemos por qué. Empezamos a escuchar tu voz, estamos hablando con otra persona aquí al aire. Pero nos da gusto platicar contigo, aunque no sepamos quién eres. Ah, gracias. Te mandamos un abrazo, comaye. Gracias, igualmente. Y ahorita háblale a Larry. Síguenos en chicharroncompelos.com. Ok, ahorita corriendo. Bye. Ahora deja conecto a Larry, güey. De mi teléfono. Pues. Larry. Bueno. Larry. Larry. Ew. Que alguien me explique qué pasó. ¿Qué pasó? Pues no sé, que se desmayó. Es que no sé. Pues estábamos hablando. De repente se cortó la llamada. Estábamos hablando contigo y entró otra llamada, güey. Ah, chinga. De una chava que quería hablar con Juanito. Ex esposa, yo creo. Pues ¿sí? Pues a lo mejor sí. No es cierto. No, se cruzó una llamada. Empezamos a hablar con una chica ahí que no sabemos quién era. Nunca nos quiso decir su nombre. No, pero sí es amiga de Juanito. Entonces estaba preguntando por Juanito. Y dijo del santuario y todo. Sí. ¿Quién es? Chinga. ¿Quién es, Larry? Es más, tenía voz No sé. Tenía voz de Edith Clorales, fíjate. No, pero no era. No, pero no era. Nos hubiera sacado. No, esa no es la voz de Edith. pero parecidona. Pero bueno, ahí para que investigues, porque te andaban buscando, que ya no han ido, ¿ah, sí? Que te portes bien, que andas de cochino, que trae ganas y que... Entonces sí me conoce. que si será Mariana, dice Edith. ¿Mariana? Pues no sé, dijo Edith. No sé. Pues mira, ¿conoce el qué? ¿El Warris? Sí, conoce. ¿Y, sí, al, conoce y al gordo? Warris, ¿y al gordo, Adrián? Ah, chinga, sí los conozco. Pues ah, sí, güey. Ah, sí, son amigos míos. Abusado, güey. Está a punto de... Madres, me andan espiando. Dice que esta madre parece Panda Show. Güey. Pinche Richie Cruz. Oye, Van a Larry. Oye, pero fíjate que logramos ahí convencerla, de ¿Paola? ¿Pa quién? ¿Paola? ¿Paola? No sé. ¿Paola no, o no mañana? No, ya no le hablo. Entonces no es Edith. Estoy bien metiche en el grupo. Okay. Ah, perdón. Bueno, algo pasó. Y quién sabe. Algo pasó y quedó con madre. Güey, es que estaba llamando a dos personas al mismo tiempo. Aquí está, güey. Aquí tengo el teléfono, Larry. Ah, sí, ahorita me lo mandas y ahorita lo checo. No, dilo al aire. No. Una lana y te digo, güey. No. Ya está. ¡Arrasa! ¡Qué desmadre! Oye, chingón. Larry, ¿cómo le pondrías a este episodio? ¿Qué nombre le pondrías a este episodio? No sé, güey. La llamada cruzada. No sé. Oye, ¿pero qué dijo de la abuela? ¿Que está en casa de mi abuela? ¿O qué dijo? Estoy en casa de mi abuela y van a ver, culeros. Que nos iba a acusar. Sí. ¿Y con su abuelita? Sí. Como que la abuelita es de... ¿Qué huele? Es de armas tomar. Oye, pero no sacó que no era chilango. Fíjate, sí tengo algo de acento chilango. No, es que hablaste acá como... Bienvenidos al podcast. Bien. No, pero él me dice... Ay, hasta te cambian la voz. Ahora sí pareces hombre. Dije, ay, se me nota... Hoy no estás tomando Tecate Light, me dijo. Tecate Light. No supo y no nos quiso decir su nombre, así que... Pues, y qué bueno, habla bien de la chica, No se deja llevar ahí por la... Por cualquier, cualquier llamada y todo. Ay, ojalá sea la chava que me guste entonces para ver que sí es fiel. Pero ahora tienes que hablarle así, ¿eh? O sea, tienes que hablarle más elegante. Te habla el chicharrón. ¿Qué pasó, chiquita mamá? ¿Ah? Ay, güey. Eso se dio como un resumidero, güey. Mira, ahí te va. Es que estaban las dos llamadas juntas, güey. Te voy a mandar foto a mi Larry, ¿eh? Sí, me mandas para checar el número y a ver quién era. Si lo conozco. Oye, pues un gustazo, Larry, hablar contigo, en serio. Igual, sí, ya duró bastante. No, pues encantado. Oye, ¿y para qué hablabas, güey? Sí, ve, pinche desmadre que se hizo. Yo nada más hablaba para para decir hola. Para ver si se iban a ir Fer HD y el Verdolaga al borrancho. Ahí estamos en eso, estamos trabajando. ¿A dónde? Al borrancho. Al borrancho. Pau Cabris. Al borrancho, es un borrancho. Es un borrancho, pues a eso vamos a ir. Andamos haciendo los trámites pertinentes. Pidiendo la visa. Somos buena onda. No, pues no lo dudo. Estamos pidiendo visa. No lo dudo, de veras. Pero los permisos andan un poco limitados. Ah, esa es la bronca. No, también cuestiones de chamba. Yo trabajo también los fines de semana. De hecho, mi trabajo es más de fin de semana. Entonces, es un poco complicado. Y se oye así. Yo también, pero voy a dejar a Didi y a Guarres aquí trabajando mientras yo voy para allá. Ah, chingar, los vas a llevar, ¿no? Al gordo. Ah, sí, cierto. Vas a cerrar el changarro totalmente. Sí, voy a cerrar porque me tocan las vacaciones y sí, voy a cerrar. Oye, y pero estás ahí en el santuario, ¿es otro negocio o qué? No, aquí es el santuario, aquí las hamburguesas. Ah, las hamburguesas y todo eso. Me pregunta al Reyes que si está a 45 minutos del aeropuerto. Sí, más o menos. Es que sí, pero la bronca es el tráfico, te haces como 2 horas. ¿Como 2 horas del aeropuerto a tu...? Fíjate, mi trabajo me queda como a 8 kilómetros de la casa. Ajá. Y en camión me hago como una hora 20 y en bici 20 minutos. ¿No es cierto? ¿En serio? Sí, wow, en serio, o sea, salgo de la casa a las 8 de la mañana. Ajá. A las 9 voy llegando allá, 9 y cuarto. Wow. Y son 8 kilómetros nada más. Wow, sí está. Aquí nos quejamos ya del tráfico, pero no allá todavía está más más difícil. Qué mala onda. No, sí, acá sí hay muchísimo tráfico. Excelente. Bueno. Esa es la bronca. Sí, sí, sí, está complicado. Pero sí, no son distancias tan largas, pero sí, es esa de la bronca. Mi querido Larry, un placer echar la cotorrea contigo. Sí, igualmente. Y aparte, muy divertido todo, ya intercambiamos cosas culturales. Sí. Ya nos quedó claro tu relación con la Mecate Light. Y nos queda claro que no es de tu agrado. Sí. Nada más te vamos a recordar que en la Le Manuel Convivencia, Le Manuel Fest. En el Le Manuel Fest va a haber pura Tecate Light, así que ni modo. Tú sabes si vas. Tú, vas a tener que hacer de tripas corazón. Mira, uno ya borracho se toma hasta el agua de la alberca. Te van a saber a buenas noches. Noche buena. No, estas fueron noches, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo, Larry. Cuídense mucho, nos vemos. Seguimos en contacto, Larry. Gracias. Cámara. Cuando dicen cámara, ¿qué significa, güey? ¿De bici? Cuando dicen cámara. Acción. Ok, todo bien. Ahí estamos. Y se quejan del clima. Aire acondicionado. Aire. Pues cámara, ¿qué? No, es que no, bueno, sí, nos vemos, saludos y cámara. Cámara. Acción. Ahí está, se la baña. Nos vemos, puto. Nos vemos, puto. Nos vemos, cabrón. Ah, bueno, pues cámara. Te amo, amigo. ¿Qué habrá pasado con esas dos llamadas? Se me hace que estaban buscando a Larry. La atención. La andaba buscando, que no se ha reportado con la pensión alimenticia. Sí, le hablaron y por ahí se metió la llamada y ella nos empezó a escuchar a nosotros. Pero se metió de patito. Oye, pero eso pasaba en los 80s, ahorita ya. No, pues es que nos están hablando por red de datos. Ah, o sea, puede ser entonces que por ahí. Sí. O sea, también hay que tener cuidado cuando hacemos una llamada. Claro, claro. Ya ves cómo la nos la calabaceamos. Saludos a la. ¿Creía que eras tú? Creía que era yo, Juanito. Pues ahora sí se te oye la voz de hombre. Ándale, Juanito. No hablas de macho. Ándale, Juanito. Tienes que hablar un poquito mejor. Oye, bueno, fue. una aventurita así, padre. Ya nos toca despedirnos. Búscate una rolita que diga intercepción de. ¿Es este? Telefónica. No es esta. ¿Qué? Intercepción telefónica. No, los datos se cruzaron. No inventes, oye, te pasas. Ya no me. ¿Cómo puede ser? Ya no me pones a. No. Ya pasó el agropecuario. Sí, nos lo guardamos para el siguiente. Después de las cátedras de Laurita Garza. Es más, mira, voy aquí en Apple Music. Hay una lista de reproducción que se llama Top 100 México. Vamos a ver qué. Y le voy a poner así. Ahí se va. Arre, sin ver. Como ruleta. Arre. Como ruleta. A ver, y con eso nos despedimos. Órale, pero ¿verdad? Antes. Pero nos despedimos antes y luego ya la sueltas y. No. Pues bueno, no ves. Bueno, Claro. Vamos a despedirnos. Un placer. Vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿no? Para. ¿Sí? Pues que nos sigan, ¿no? Ok, claro. Va. Cámara. Hablando como. Hoy estoy aplicando mal lo de cámara, güey. O sea, ¿es cámara para qué? Para. La acción. No, cámara está bien. O sea, cámara. O sea. Cámara, sí. Ok. Ah, ok. Ese okay. Choque cultural en Guadalajara no lo quiero ver, güey. O bastante. Que diga cámara, sí, y el otro arre. Sí, epa, yupa. Ok. Es cámara. Cámara. Ándale. Y los de Guadalajara van a decir, ¡ay! Adiós, maní. Y nosotros, ¿qué vamos a decir? Sobres. Cámara y nos ponemos. Sobres o arre. Sobres. Aquí no decimos arre. Yo sí digo arre, güey, no mamen. ¿Neta? Ah, pues, perdón. Dices no mames. Sí, pues sí. Arre. Arre. No dices arre al final. No. Arre. Ay, baño de pueblo, chico. Pues es que, sí, a lo mejor me falta, pero. No, sobres. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya quedó? Bueno, ¿quedó? Comúnmente decimos, ok. Ya es más, ok. Bueno, arre. Sobres, cámara. Acción. Redes sociales. Las redes sociales, va. Hacia la S, va. Dale. Manuel Salazar G, en Twitter. Verdolaga off. Ah, ok. No, oh, es que me estaba pescando uno. HD, HCP. ¿Y por qué por eso esa música tan? Pues es que esa es la que quedó. La que quedó fue la que No me van a tocar las canciones de mi hermano. Que no me despierten mañana temprano porque ando crudo. En el Bad Bunny. Y se llama Callaita. O sea, Callaita. Y espero que cuando llegue a la casa se quede calladita. ¡Imposible! Mi querido Bertolaga, ya nos vamos. Banda, nos vemos. Seguimos en contacto. Síganos en Facebook, en Twitter, a cada uno de nosotros. Y bueno, cámara. Como siempre. No, cámara. ¡Camarita! Llegar en la vida con suavidad. Take care, banda. Lo estamos escuchando. Agarren la vida con suavidad. Con suavidad. Con suavitel. Suave. Camarita. No se me encarajinen. Encorajinen. Encarajinen. Encorajinen. Ah, ok. Ah, ok. Es que entra el beat de la música. No se encarajinen. No, hay que encarajarnos. ¿Cómo sería el verbo? Yo me encarajino. No te encarejines. Compita, es un gusto, güey. La verdad, casi orgásmico. Un saludo a todos los que nos van a descargar y a todos los que nos escucharon en vivo y estuvieron ahí al pendiente. Se dará por el grupo información de la Chicharro Convivencia ahí en Guadalajara. No se la pierdan. Y pues nos vemos en la próxima Gravation. Es correcto. Cámara. Muchas gracias a los que estuvieron en chat de Mixer en vivo, nos estuvieron escuchando, y a los que nos cargan, como dice el compi de Manuel. Este fue el episodio número 12 de la tercera temporada, grabando y grabado el jueves 15 de agosto del 2019. De Chicharrón con Pelos. Es correcto. Aguas con las llamadas cruzadas, bandita, ya saben que se los pueden venadear. Trucha Caperucha. ¿Y qué pachuca con Toluca? Ah, no, por Toluca o algo así va. Después del intercambio cultural que tuvimos en este episodio, nos escuchamos en el siguiente. Gracias a todos los que nos descargan y hasta el próximo episodio. 5-3. Nos vemos, banda. Bye. Estamos en contacto. No le pegues al micrófono. No le pegues a mamá. Cámara. Acción. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol.